El mejor día de la semana arranca con un intercambio. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Llegaste al sábado con lo justo. Te marearon los datos. Te hartaste de la opinión. En el Club del Trueque está la solución. Dale, que ya llega el Club del Trueque. Con Martín Virgili, Mirna Hernández, Pablo Verdugo y Lautaro Ventiveni. Todos los sábados de 10 a 12 por La Comunidad. Radio Kermés 106.1 o www.radiokermés.com. El Club del Trueque. Cuando el ritmo suena en tu corazón más fuerte que tus miedos, cuando las voces que te dicen que no de repente ya se fueron. Dale, amigos, somos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Club del Trueque. Esto es Radio Kermés, es el 106.1 en el dial. Estamos en vivo desde Toay, lo vamos a estar hasta las 12. Los vamos y las vamos a acompañar con un programa difícil para mí, por lo menos personalmente, porque me cuesta estar con la cabeza puesta en lo que pasa en esta mañana. No pude dormir toda la noche, me levanté 3-4 veces. Le eché la culpa al calor, pero en realidad es la mente que está puesta en lo que pase hoy, 16 horas en el Lusail, frente a México, a esa nación horrenda que vamos a enfrentar hoy a la tarde en la Copa del Mundo, con la obligación de ganar. Y voy a saludar primero, y el orden es muy importante del saludo, siempre muy importante, y ahora voy a justificar por qué. Voy a saludar primero a mi amigo Lautaro Ventiveña. ¿Cómo le va, amigo? Muy buenos días, ¿todo bien? Lo veo con los ojitos un poco chicos. Y me acosté tarde también con algunos problemas para conciliar el sueño. ¿Tiene que ver con lo que pasa de la tarde? Tiene que ver un poquito con el nerviosismo, con la expectativa, con esta semana agónica que estamos viviendo, palpitando todos. Así que nada, espero que esto se termine cuanto antes. Lo quiero un poquito más arriba, se me sí, está cayendo. Sí, ¿eh? Vamos. Fueron que tenemos 4 horas y media de sueño nada más. Ah, bueno, ahí se justifica. Y hoy no hay tiempo de siesta, o sea, algo hoy que sea no muy temprano. Hoy no hay tiempo de siesta y creo que hay un asado en el medio. Imagínese. Qué complicado que está. ¿Regadito? Regadito. Como tiene que ser. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda? Chuca, cabizbaja. Uy, qué bajo arrancado. Qué bajo arrancado. Pero tenemos que levantar este sábado porque falta para las 4 encima. En este momento está jugando Polonia-Arabia. Le cuento, no le voy a decir nada, nada más eso. Me puse rojo. ¿Por qué? ¿Contra la envidia? No, ¿contra qué es el rojo? No sé, dije qué color me representa hoy, ninguno. Y vi con la celeste y blanco, ¿no? Celeste y blanco. No, pero no, hoy no estoy como estaba el sábado pasado. El sábado pasado uno estaba eufórico. Estaba como... Fue golpe duro con el martes. Adrenalina, sí. No sé. Hoy estoy como esperando... Esperando las 4. Esperando el milagro, tal cual. Ese es mi estado. El señor Alejo Bernardos, del otro lado del vidrio, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Y lo voy a dejar para el final, para saludar, porque yo estoy muy enojado con el señor de mi izquierda, el señor Pablo Verdugo. Ni siquiera le voy a decir cómo está. Porque el martes pasado, sí, día que jugaba la selección argentina, yo no le había pedido nada, pero esperaba una actitud de su parte. El señor cometió un error que no se tiene que cometer y sin ningún tipo de justificación. Miró el primer tiempo, con la Argentina le fue bien, ganamos 1-0, pudimos haber hecho un gol más, en un lado. Dijo, ¿cómo las puedo cagar? ¿Cómo puedo cagarme en mi país, en mi bandera? Ah, me voy a ir a ver el segundo tiempo a otro lado. ¿Y el señor dentro salió de su propia casa? No, en dos locaciones distintas. Ni siquiera vio el primer tiempo en su casa. No, y no, el segundo. Por favor. No, nada. No, no, no. Porque a Mirna la saco un poquito de esto, un poquito. Porque, bueno, tenía una justificación que tenía que llevar a su hija al jardín. El señor Verdugo no tenía nada. No tenía que ir al trabajo porque le habían permitido entrar más tarde. No tenía ningún problema. No, él quiso cagarse en su país. Claro. Hizo eso. ¿Y además? Así que, habla vos, yo no te voy a ni saludar. Mira, ni saludar. A la hora, por ejemplo, me cambié todo el calzoncillo, me cambié toda la ropa para el día de hoy, para esta mentiroso. Esa bonita. Sí, no digas. O sea que el olor a culo que hay acá adentro, claro, no es por su calzoncillo, no, digamos. Yo miré el partido en la casa de unos amigos y amigas, en realidad una amiga con su niño, de las cuales nos echaron a todos, así que ahora lo va a ver ella sola con su hijo. Y está bien. O sea, en ningún momento alguien te quiso frenar y te dijo, che, Pablo, mirá, quédate, mirá el segundo tiempo acá. Si las cosas van bien, Yo creo que no sé si soy tan importante para el universo, bueno, de si Pablo o no. Y lo que sí me pareció que raro, porque todos les pasó algo con la cábala, ¿le falló la cábala a alguno en algo? Sí. Vos, por ejemplo, yo sé que algo con, sí, tu perro. Sí, me pasaron varias cosas. Usé una remera para ver el partido porque yo estaba muy confiado para el martes. Yo creía que ya había que pensar en lo que seguía. Ese es un error, primer error. Segundo, usé una remera que no tenía. Tercero, mi perro vio el primer tiempo acostado debajo de mis piernas y el segundo tiempo se fue abajo de las piernas de mi pareja. Yo no puedo creer esto que está diciendo. Y yo dije... Es el Pulpo Pol, su perro. Se equivocó feo. Pero bueno, ustedes rompieron alguna cábala, ¿qué salió mal? ¿Y por qué era culpa mía y no de tu perro, ponele? Mire, yo le voy a decir ¿Puede algo. Ser de todos juntos? Yo tengo también, y ayer lo estuve analizando, perdón, te interrumpí, querías decir algo. Yo quiero decir que lo que hagamos nosotros poco influye en el resultado influye mucho. De la escaloneta. Sí, vos decís influye que si mucho. Todas las cábalas tendrían que alinearse en, sí, Argentina. Sí, todo lo que uno tenga hoy a mano... Tiene que utilizarlo. Hoy lo necesitamos. Yo quiero contar la experiencia. Por favor. Que fue nefasta experiencia, quiero decir también. Claro. Primer bueno, tiempo anulado. Yo quiero decir que en el 86 yo tenía 4 años. No te acuerdo. No me acuerdo. No lo vi. Claro. Porque tenía 4 años, no lo vi. Obviamente no lo vi. Salimos campeón. ¿No? Sí. 90, tenía 8 años, lo vi. Ah, o sea que... 92. Sí, no. 94. 94, lo vi. O sea, venía 98, mirándolo. Lo vi. Claro, ahí está el caca. O sea, vos tendrías que ver los highlights, resumen. No venimos ganando. Este partido lo vi, no vi los 36 triunfos de Argentina, el invicto de Argentina. ¿En serio no esto? ¿No viste Copa América? ¿No viste nada? Ya está, lo resolvimos. ¿Lo resolvimos? No, ¿de verdad? Sos casi el Chapo Martínez. No hay nadie que se ofrezca para secuestrar a Mirna durante el mediodía de hoy. Tiene que ver el partido. No, pero pará. Que le pongan es un sacrificio. Tiene que hacer. Hoy va a estar linda la tarde. En la cabeza. Va a estar linda la tarde. Libro. Váyase a pasear. Sol, pileta, paseo en la plaza. Yo estoy haciendo mea culpa. Estoy haciendo mea culpa de todos estos años sin ganar un mundial. No es solo la mea culpa que tiene que hacer, sino ¿qué vas a hacer hoy? Iba a mirar. No, por favor. De hecho, ¿quiere que le diga otra cosa? El país depende de esto, pero porque si pasa. Espere. No, pará. No, no, si no, pasa lo que no queremos que pase, hay saqueo, acá se viene brava. Escuche una cosa, le cuento. El primer tiempo, donde metimos como no sé cuántos goles. 4. Se había levantado justo mi pequeña, que mi pequeña empezó a demandar a su madre, por lo tanto, lo que yo pude apreciar del partido fue nada, y anduvo bien. El segundo tiempo lo vi perfecto, así, pegada a la pared, no, todo mal. Te das cuenta. O sea que, no, de verdad, yo te digo, lo vas a pensar bien la tarde. Se autoincrimina. Soy mufa. No, por bueno, favor. Es el Chapu Martínez que soy tenemos mufa. Acá. Soy mufa. ¿Usted lo conoce no al Chapu bueno Martínez? No está bueno que diga eso, Mirna, ¿eh? No. No, no, no. Igual este, fuori de la copa. Este programa ha caminado, ¿cuántas veces ya? ¿32, 33 veces? Y Mirna sigue acá. Bien, no, sí. Quizás es su relación mufa con el fútbol. Claro. Con lo que tiene que ver con su selección. Pablo, ¿vos qué vas a hacer hoy? ¿Me importa mucho lo que vas a hacer hoy? ¿Yo qué voy a hacer hoy? Quiero que te sientes en el mismo me lugar y no te levantes. Me voy a un cumpleaños sin de televisor. Un niño a las 4, a las 2 y media. Sí. Y ahí no sé hasta qué hora es, pero yo creo que en el cumpleaños va a haber un tele, no, dicen. No, yo claramente con esa familia cortaría todo tipo de contacto. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre poner un cumpleañito a las 2:30 de la tarde? Que además los salones de fiestas se contratan por 2 horas y media, 3 horas. Es decir que el partido todavía no va a haber finalizado cuando haya que ir a buscar a los niños. Claro. O sea, esa gente no tiene o patria. O sea, que esa gente el primer, no el primer tiempo vamos a estar ahí. Lo peor que no va a ir nadie al cumpleañito. No, dejan el pibe hasta las 7 de la tarde. Para el padre futbolero que tiene a su niño invitado a este cumpleañero, va a decir, sí, que organizaste un cumpleaños, yo te lo dejo, lo voy a buscar a las 6:30 de la tarde con el resultado opuesto. Es así, yo haría eso. Por y lo ahí menos, vemos cómo 4 horitas, te lo bancás. ¿Con qué cara llegan al cumpleañito? Pero bueno, al cumpleañito. Hay gente que también está en esta sintonía que dice Lau, ¿cómo vas a organizar el día que juega Argentina? Que ya se sabe hace un montón. Claro. Porque acá no hay justificaciones, que no sabía. No es que pasó a octavos. El fixture, el fixture se saca hace un año. Se lo dieron en la quiniela hace 3 meses. Claro. Y hay gente que se enojó con esto. No sé si mi amigo Ale tiene el audio ahí para ponerlo, porque le organizaron a un padre una fiesta de egresados en el día de hoy, a las 4 de la tarde. Escúchelo. Pero te lo juro, pará que tengo el pelotudo cortándome el pasto acá. No sé, me lo hace a propósito, el pelotudo. Escuchame una cosa, te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me saco un riñón, te lo doy. Lo que vos me pidas, no me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo. Voy a la FIA, al otro, voy acá. No me hinché las pelotas, tengo un diploma de mierda. Yo no fui a buscar ni mi diploma en la universidad, te lo juro. No lo fui a buscar, pregunté al abuelo. Te lo juro, claro, por Dios. Me chupo un huevo el papel. Claro. Está buenísimo, te acompañé todo. De jardín infantil acá. No me rompas el huevo con un coso. De jardín infantil. Le juro, voy a hablar al colegio. Están todos locos. Están todos locos. Me parece una pelotudez. Te lo digo, parece una joda, pero parece una joda esto. Están todos locos. Pero no me cabe duda que hay pelotudos en el mundo suelto. Que hay una pelotuda conchuda, hija de puta. No, bueno, está bien. Un machista asqueroso. ¿Por qué da por sentado que es una mujer la que organiza? Claro, sí. Muy bien, aparte. Como si las mujeres no. Cortamos el audio. Y después sigue y él dice, adhiriendo a esto que vos decís, dice, no hay otros padres a los que le importa el fútbol. Claro. O sea, las madres que todos no juegan, no, pero aparte de que todos juegan al hockey, dicen un momento al hockey, claro, y hacen danza. Bueno, pero más allá de esto, que obviamente tenés razón, por supuesto, el detalle. De todas formas, después... Me gusta, te banco del jardín y mande. Pero esto no me pidas esto, no me pidas, por favor, es un papel. Aparte, preguntale al abuelo, yo no fui a buscar el diploma. Se supo después que era una broma, la joven estudiante le había hecho a su padre para luego viralizarlo. No sabía, espectacular. Sí, obviamente. No. Sí, de hecho, el mismo audio. Encima, imagínate que te lo avisen, no sé, una semana antes. No, rajá de acá. Si vos lo sabés con tiempo, bueno, ya vas organizando. Yo tengo el calendario del mundial indexado en mi teléfono. O sea, no voy a poner... ¿Qué es indexado? Claro, ya lo tenés agendado. Descargué el link y se anexó a mi calendario de Google. Entonces todos los partidos ya tengo. Es muy bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Y te manda un mensajito? ¿Podés activar la notificación o no? Sí, claro, activar la notificación o no. Inglaterra. Exacto. Todos los que podés activar la notificación o no. Pero es por lo menos para que no te... Como le hace el señor Verdugo, cuando uno lo invita a algo, te dice, ¿para qué consulto la agenda? Bueno, yo acá... Lo mismo. ¿Para que noviembre, diciembre te consulto el... Pero que usted o sea vio que todos hay gente los partidos. Organizada nomás que depende cuándo. No pude ver todos los partidos, me hubiera gustado, pero vi la mayoría. Todos los días me levanto a las 7 para ver. Hoy me levanté 6:30 para ver el partido de la mañana, Túnez, Australia, un partido asqueroso. Ya tenemos una, ahora fue Qatar. Qatar el primer eliminado, esperemos que no seamos hoy los segundos. ¿Pero tiene más partidos? Sí, le queda uno, pero ya está fuera. Pero no ya tiene chance. Los dos. No tiene chance de clasificar. O sea, está como hoy nosotros podemos estar así. No, podemos, digo. No, porque incluso perdiendo Argentina se puede dar matemáticamente un universo de resultados que podría llegar a... No. Mira, acá me acaba de enviar mi pareja todo un informe muy detallado. Tres hojas detallado de qué pasa ella ante cada probabilidad. Lo quiero, a ver. La amo. No, lo quiero tirar. Porque yo ya le dije, son tres hojas. Yo le dije que no importa lo que pase, si nosotros no ganamos hoy, ya está. Se terminó el mundial. No importa si después nos queda alguna chance. Dependemos de lo que haga Arabia Saudita con México. Pero, dependemos entiende, de un mexicano, pero, ¿me entendés? ¿Usted entiende todo el trabajo que hizo su compañera? Sí, espectacular. Mirá, escenario 5, escenario 6, escenario 7. Yo no puedo creer este trabajo que hizo, es una genia. No, bueno, vive de la estadística. Fecha 2, gana Argentina, gana Polonia, me puso todo. Dice, no, creo que la conclusión es, nos conviene el empate 0-0. Por el tema de la diferencia de gol también, que es muy importante para la clasificación. O sea, ¿nos conviene no ganar? No, el empate de Polonia-Arabia. Ah, claro. Me descompongo. El empate de Polonia-Arabia, nosotros ganando. O sea, nosotros los únicos ganando y los otros todos empatando. Sí. Ahí está. Por ahora venimos bien. 0-0. ¿Y qué cábala vamos a meter para los otros? ¿Cuernito? ¿Qué hacemos con no los sé. Otros? ¿Hay que cambiar las cábalas o hay que mantenerlas? No, para los otros, yo para los otros. Hay algunos personajes que estuvieron en el primer partido que si no quieren ir al estadio, está bien. ¿Cómo quién? ¿Algún un expresidente de este país? Yo vi mucho hate con eso al señor Chapu Martínez. Chapu Martínez. Sí, un influencer que recibió mucho hate, pero hubo mucha gente que fue a poner Luquita Martínez, Luquita Rodríguez, y nadie le dijo nada. O sea, sí, pero mirá, si viene con antecedentes. El Chapu tiene esta historia. El Chapu apareció, fue el personaje que se hizo conocido por cantar la canción Tráeme la Copa, Messi. Fue al Mundial 2018 y de ahí desapareció. No se sabe si lo tragó. ¿No fue a la Copa América? Un agujero negro. Desapareció y Argentina. ganó dos copas en el medio. Y ahora vuelve y perdemos. Un invicto de 36 partidos. Por supuesto, no se justifica todo lo que le pasó. Que le amenazaron al hijo, amenazaron a su familia. No sé, hay rumores de que lo fajaron. No, está jodiendo. A la salida del estadio. Sí, no sé. ¿En serio? Sí. Recibió increpancias, digamos. La gente le quiso pegar. Le quisieron pero no pegar. No le pegaron. No sé. Hasta donde yo entendí que le quisieron pegar. Qué locura, ¿no? No, sí, sí. Una locura. Es una pavada. Un poco un exceso. Es una pavada. Pero, si hoy no quiere ir, ¿eh? Que le den mala dirección. Que le pase mala dirección. Usted es una basura, usted es un señor del mal. No, usted es no parte diga, de esa no Argentina, diga, sí. De esa Argentina nefasta que está ahí especulando con las presencias. Es ¿se que da es cuenta? Peligroso el tema de las cábalas, porque si vos crees, ¿dónde está? La otra vez, ayer hablábamos de eso, ¿en qué rango de creencias está? Porque, por ejemplo, uno cree en la religión, ¿no? Sí. En Cristo, en Dios, qué sé yo. Eso está como en otra dimensión, como en Coco, ¿viste? Sí. En Coco, no en Coco. Coco es una como distintas capas, ¿no? De realidad. ¿Dónde están las cábalas? ¿Están en el medio? ¿Dónde están esas? Está bueno lo que usted pregunta. Para mí forma parte del círculo de la estupidez. A recién mencionamos a sí, dale vos. No, con respecto a eso, yo digo, yo creo que para mí las cábalas en este caso es como uno de que está afuera no puede participar en el partido, porque son 11 contra 11, es la forma, creo yo, que los de afuera podamos participar. Y nos creamos bien. Que participamos. ¿Y vos qué crees que teniendo... tenés un poco de control? Que sí, tenés el control pero de algo. Yo creo que yo lo veo más así, es como que nosotros no podemos estar ahí, entonces creo que el hacer algo o el tener algo o el sacrificio. Es como estar ahí, hacer repetida. Algo porque nosotros no estamos ahí, no podemos patear la pelota, pero estamos haciendo algo. Que ayuda eso. Que ayuda, ahora, como que como energía. Yo creo en las energías. Pasa que a mí me... Bueno, está relacionada. Me resultó curioso una escena en Third Rock from the Sun. ¿Se acuerdan de la serie? Cuando arranca a pronunciar en inglés, la concha era vino, logra, era un extraterrestre que venía a la Tierra. Sí, resulta que tenían un partido de básquet y entonces están como se hacen una ronda y le ruegan a Dios... Que les vaya bien en el partido. Y el chabón este, que era extraterrestre, mira así, y están los otros también diciéndole adiós. Y dice, pero ¿a quién le va a hacer caso Dios? ¿A ellos o a nosotros? ¿A quién? ¿A la legislación ahora, del universo entiendo. Astral? Ahora ¿a quién le hace caso? Vamos a repasar algunas cábalas nuestras, o algunas cábalas que hemos visto hacer a nuestra madre, a nuestro papá, de mi abuela, me acuerdo, claro. Pero antes habíamos citado al señor expresidente de este país. Ojos del cielo, la piedra de Tandil. Como algunos lo conocen como la piedra movediza de Tandil. Hace algunos años, el señor Mauricio contó en un documental que se hizo por la vida de Martín Palermo, el documental se llamaba Titán, contó que esto de ser piedra le viene bien, y él se mofa de esta cuestión de ser piedra. Si no, escúchenlo a él, que él mismo lo cuenta. Es el único partido que yo voy representando a la AFA, ¿vos podés creerlo? Nunca para fui, ahí, nunca la aceptaron, ahí. No la hice. Mauricio Macri, presidente de Boca, año 99, es invitado con bastante antelación, porque Macri era presidente desde el 97 de Boca, por Julio Grondona, presidente de la AFA, a acompañar al plantel argentino en la Copa América del 99. Macri dice, no quiero ir, le viene insistiendo Grondona. Bueno, dice Macri, voy a ir. ¿A qué partido va? Argentina 0, Colombia 3. Tres penales recedía Martín Palermo. No, y ahí, dale ahí. Esa vez me dijo, tenés que ir, por favor, va a patear el penal y te das vuelta a todo. Me acuerdo como si fuese hoy. En la platea se dan todas vueltas. Sí, le hacen el gesto de... ¿Qué hacía acá? ¡El loco palo! Erró tres. Lo de RS. Romania en el centro, viene Martín. ¡Penal para el equipo argentino! Va el segundo penal y me dicen... Claro, él hace gesto como diciendo, andate, flaco. Vos sabés que tomó la pelota Palermo, ¿eh? Decidido fue Palermo y tomó la pelota. ¡Palermo! ¡Por Dios! Bueno, este es el audio del expresidente contando que él ya arrancó con la mufa hace rato. Es el momento, el último penal, donde se sube el shortcito hasta arriba de la bronca que tiene Martín. Sí. Además, me acuerdo, un Marcelo Bielsa, técnico de la selección, enloqueció porque no quería que lo patee otra vez. Quería que vaya Yala a patearlo. Sí. Y Palermo estaba recaliente y lo pateo yo. Y lo pateó y erró los tres. Qué locura. Bueno, ese partido arrancó. Ahí arrancó. Muy su bien. Racha. Esperemos que hoy no. No aparezca. ¿Usted quiere que vaya? ¿Por qué vos me decías a mí? No. ¿Cómo es la cosa? Yo no quiero. ¿Ves? Cuando es Macri es. Claro. Yo no quiero verlo. No quiero que aparezca. No quiero que forme parte de la vida política de este país. Después de todos los antecedentes que tiene el señor, ¿no? Además de estos antecedentes deportivos. Sí. No me gusta verlo. No me gusta que lo enfoquen en la cámara. Sepan disculpar. Quienes son militantes de PRO, de Juntos por el Cambio, pero no lo puedo ni ver a ese nivel. Es un tema tuyo, digamos, no lo puedo ni ver. De pie con el señor. Como entendés que seguramente del otro lado le pase con la figura de Cristina. Y encima el otro día rodeados por los frascos de mermelada, todos los jeques ahí. Claro, porque él es presidente de no sé qué, de la FIFA, Fundación FIFA. Un chanta, señor. Lavado de guita fuerte. Denuncia, cabo acá. ¿Vos cómo te preparás? No me acuerdo. Bueno, cábalas, eso. ¿Vos tu cábala es dejar el perro abajo tuyo al final? No, esa no fue una cábala que se incorporó ahora. Pero el shortcito de la selección, sentarme siempre en el mismo lugar, volumen del televisor en impar. Generalmente 29, puede ser un 31. 29-31. ¿Sabes por qué? Porque esta costumbre me quedó cuando vivía en Buenos Aires en el edificio. Que no te griten el gol de alrededor. Ah, esa es muy buena. Acá, la verdad, nunca me pasó. Solo una vez un partido de River escuché un gol, pero nunca me pasó. A mí me pasó este... Aunque hoy es un partido para poner volumen alto, porque si hay pasa lo que queremos que pase... Va a haber un grito fuerte. Colectivo. Fuerte, colectivo. Claro. Colectivo. Sí. Pasa que el tema de las cábalas es muy frágil, ¿viste? Como que vos tenés toda todo preparado, ¿no? Y el perro se movió, hacen gol, decís, puta madre, se movió el perro. Lo mismo pasa que, no sé, te levantás a hacer mate o algo, no hay que moverse. Si va bien la cosa, ¿por qué? Quédate. Después vemos. ¿Vos, Mir? Son 90 minutos. Vos, Mir, no verlo. Ya está. Yo no verlo. Verlo. Claro, yo ¿listo? No. Pero yo ponerle, si voy a tu casa y lo vemos. No vas y a ir a mi casa Argentina. Porque no te voy a invitar a ver el partido. O sea, no puedo ver el partido con otra persona. Lo vemos juntos, ponele. No, y gana. No puedo ir. ¿Qué hacemos? No puedo ir. No puedo verlo con otra gente. Perdón. No, me pongo muy mal con la situación. Che, estaría bueno que la gente no. Sí, obvio. No. Al 1533-7866. 1533-7866. Nos pueden comentar en nuestro chat abierto público y popular de la radio. Y también en nuestro canal de Twitch, porque estamos saliendo por Twitch. En el Club del Trueque nos encuentran nuestro canal. Allí nos pueden contar cábalas de ustedes para hoy, anteriores, cábalas de su familia. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando miraba algún partido de la selección, cuando vivía con ella. Mi abuela paterna hacía un nudo, le hacía un nudo al repasador y decía excelente. Una frase que vos me la dijiste ayer, yo no me acuerdo. Poncio Pilato, si no haces lo que yo quiero, no te desato. Claro, ella decía, si no hace un golcito, no te desato. Claro. Poncio Pilato, ayer Poncio me la Pilato, contaron a eso también. Si no hace un golcito, no te desato. Y por ahí, si venía mal la cosa, le hacía otro nudo. Muy bien. Y lo apretaba fuerte. Sí, ayer me contaron las maestras de acá de una escuela de acá de Toay, que lo vieron en el aula, digamos, la escuela. Estaba con el repasador haciendo el nudo, y rezándole, pero no se acordaban cómo era la frase. Ahí se la decimos. Entonces estaban con el nudo y no sabían cómo era la frase. Anote, señora. Poncio Pilato, si no hace un golcito, no te desato. Ahí está. Igual esto se usa también para otro tipo de cuestiones que no tenga que ver con lo futbolístico. Claro, amarres. Bueno. Amarre, ya digamos. Está entrando en un terreno peligroso. Si no me invita a bailar, no te desato. Así. Ya entramos en un terreno peligroso, las relaciones tóxicas. Bueno, ¿usted, Lautaro, en una cábala no? No. Yo hoy voy a congelar no a me México. Siento, no me ¿cómo? Lo interrumpí a Lautaro, perdón. Ustedes dos, vos Pablo Verdugo y vos Mirna Hernández, basta con las interrupciones. Esto perdón. Es un programa de interrumpir. No, porque aparte ella dijo, yo no tengo cábala. Bueno, listo, entonces seguimos ya la está, ronda. Claro, obviamente. Sí. Yo no me creo lo suficientemente importante como para modificar un resultado deportivo. No me gusta que le ponga raciocinio a todo. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Es que bueno, porque si no tenés el golpazo, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu abuelo, no tienen una cábala de nada. Ante el resultado, ante la adversidad, a uno le duele menos, ¿me entiendes? No. Le duele menos. Entonces, eso es una cábala también. No. No tener cábala no es una cábala. ¡Vamos! ¡Oh, espectacular! Es muy bueno, es verdad. Es verdad. No tengo cábala. No tengo para que si cae, caiga más suave, digamos. Claro, eso. Antes de pasar a Pablo, ¿qué significa voy a congelar a México? Voy a escribir en un papelito México y lo voy a meter adentro del freezer. ¿Y cuánto se saca? Claro. Sí, depende, no sé. Pasa? ¿Cómo salió México la vez pasada? Empató 0-0. Empató 0-0 con Polonia. Sí, lo voy a dejar ahí. No, sí, 0-0. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué problema ponerle? ¿Qué hace si poner ahí un terremoto en México? Y fuiste vos la que... No, porque uno lo congela con una intención. No me vaya a echar la culpa de todo lo que pasa en México. No, hay un terremoto, no sé, en India. Y dice, ah, no, culpa de mierda que congeló México. No, yo lo voy a congelar con una intención. Claro. Va a ir para ahí para que no gane solamente ese partido. No vas a mirar el partido. No lo prometés, boluda. No lo puedo prometer. ¿Por qué? Porque no lo puedo prometer. Porque ya está. Porque es Argentina en un mundial. Pero si tuviste como 38 partidos sin verlo. Pero es Argentina en un mundial. ¿Puede meter algunos mexicanos en el freezer también? Tipo... Verdugo. Sí. Tipo Verdugo, ¿no? Carlos Villagrán, alias Kiko. ¿Qué? El señor... ¿Algún muñeco vudú? No, el señor Cristian Castro. No. Lo puede meter ahí también. Sí, es cierto. Roberto mexicano, Gómez Bolaño. Es mi mexicano permitido. Es un mexicano permitido. Cristian. Sí. Pero si hoy viene Cristian y le dice vamos a mirar el partido juntos... Yo creo que Cristian es más argentino que mexicano. Él hincharía por Argentina. Apa. Y acá se la llevó toda. Qué fuerte declaraciones. Cábala. Cábala, me voy a llevar la bandera. La bandera. No se la lleve. Y pero la bandera es mía, yo la doné a la radio, pero digo, yo sí vi los partidos de coso y la vi con esa bandera. Y así no fue. Hay que respetarlo, ¿no? No, vi los partidos de la Copa América. Che, en Twitch están escribiendo, gente. Ahí está Pablito, ahí Pablito está activo. Dice Martín, tal cual, no invite a Pablito a verlo con vos, es chino, dice. Una vez me cayó en casa, pero la condición es que estuviera callado 90 minutos, es verdad. Esto quiero decir que ¿cómo? Antes en el mundo sin celulares, uno caía a visitar a la gente. Y claro. Le caía a la casa y abre la puerta a Wally y me mira. Y silencio así. Y se ve que su cerebro quedó calculando. Lo echo, lo dejo entrar y dice, te sentás ahí y no decís nada. O sea, no preguntaba quién juega, no me preguntaba. No, porque él ya sabía que yo iba a preguntar. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué están jugando? ¿Y ese quién es? ¿Y qué es un offside? ¿Usted se siente discriminado en toda esta época mundialista? Sí, totalmente, porque no entiendo nada. En las reuniones sociales no se habla otra cosa. Entonces quedo afuera. ¿Y no pensó tomarse vacaciones cada vez que hay un mundial? No, irse a otro lado, irme a Qatar. Porque no pasa en el laburo solamente. Y aparte el mundial está en todos lados. En todos lados, sí. Claro. Pero tiene que aislarse. El otro día no vino con que... Yo no sabía que el hombro podía ser orsay, ¿te acordás? Claro. Sí. Yo no sabía. No me acuerdo que tiró, pero sí. Sí, vos le dijiste, pero sí, eso ya está, le dijiste. En el trabajo. Ah, en la semana. Bueno, me gusta este comienzo. Yo tengo mucha historia para contarle, porque hay una historia fundacional de la MUFA a nivel nacional y que después tomó, no encontró límite. Se fue por el mundo esta historia. Escúcheme, hablamos de cábalas, las MUFAs van en el segundo bloque. Pero es lo mismo, va de sí, la mano, cábala y porque mufa, es cábala y mufar al rival. Y una cábala puede ser mufar al rival. Lo que dijo Mirna. Sí. Lo voy a congelar. Congelar a México. ¿Usted no está de acuerdo? No, pienso que un poquito de música estaría bien. A mí también me parece perfecto. ¿Vamos? Dale. Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. We'll be right back. mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Solo es la guitarra del... Del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Seguimos en el Club del Trueque y vamos a estar así hasta las 12. Vamos, estamos hablando de cábalas, estamos hablando de mufas. De alguna manera queremos... ser parte del partido de hoy a la tarde y nada, apelar a todo lo que tengamos a mano para que salga bien la cosa. ¿Qué hiciste con tu cábala? Que hay un incendio en este momento en la... ¿Me contaste que hay un incendio en el estadio? No. Cerca del estadio no hay un incendio. No pasa nada. No pasa nada. ¿Se va a jugar? No sé. ¿Se va a jugar? ¿Se va a jugar? Esperemos. Y si no se juega, que nos den los puntos. Capaz que muy fuerte después la cábala, después demasiado fuerte la cábala. No creo. Que nos den los puntos si no se juega. Bueno, vamos a escuchar un audio. Seguimos hablando de lo mismo. De cábala, de mufa. Algo que, si bien se ha extendido, el fútbol es un terreno, el fútbol y el deporte en general es un terreno donde nació todo esto de las cábalas y de las mufas. Y yo creo que en Argentina hay un nombre al cual apuntar, que es el de Carlos Salvador Bilardo. El hombre que tenía todas las cábalas habidas y por haber. Y ha habido muchos jugadores que se han formado bajo su escuela, la escuela que Bilardo dejó en el Club Estudiantes de La Plata, y es el caso de Israel Lamonte, exjugador, actual entrenador de Sarmiento de Junín, jugó y dirigió también Arsenal de Sarandí, jugó en Huracán, bueno, amplio recorrido en el fútbol de nuestro país. Y contó en una entrevista que le hicieron hace poco alguna de sus cábalas, un tipo que tiene varias. La tranquilidad, ser cabulero. Sí, yo sé que no se gana o no me va bien por la cábala, porque que quede claro, porque si no alguno dice, pero este es un salame, pero es algo que a mí me hace bien. Sin repetir y sin dudar, enumerá la mayor cantidad de cábalas que pasaron y pasan por tu vida. Y el reloj, el calzoncillo, la zapatilla, llevar el mismo alfajor a la concentración, venir por el mismo camino cuando vengo a concentrar, salir a la misma hora, comer el mismo turrón, traer la misma gorra, saludar a los mismos cuando bajo a la cancha, bajar en el mismo momento que bajé el partido anterior del colectivo, sentarme en el mismo asiento, calentarme con el mismo que me calentó, que me masajeó antes del partido, acostarme a la misma hora, mirar la misma película, mirar El Padrino. La cábala que más vergüenza te da es... Hubo un partido en cancha de Huracán que me fue bien y fui al baño y no había video. Y me terminé lavando en las canillas de ahí, en la pileta, medio ahí de coté. Al otro partido habíamos ganado, no tenía ganas de ir al baño, pero fui igual, me senté y después fui y me terminé lavando. En el otro día, antes de este partido con River, me parece que me vio al faro de costado, me quedó mirando, me dice, ¿qué haces? La cábala más difícil de cumplir fue... Las más difíciles son cuando o alguien te llama... me ha pasado de que me mande un mensaje a alguien o me haya llamado a alguien y yendo para la cancha, por ejemplo. Si es muy amigo, lo atiendo. Si no, no lo atiendo antes de los partidos, ¿no? O si me mandan un mensaje, uno que no me mandó nunca. El otro día me mandó uno, un vecino que tengo de River, me mandó un mensaje antes del partido. No, no, papi, si la otra vez no me habías mandado y la habíamos ganado. Esa o a veces cuando cambias con la camiseta. El otro día le dije al utilero con River que el partido que le ganamos en cancha de Huracán en la primera fecha del año pasado fue con la camiseta blanca y ahora jugamos con la roja. Claro, qué mundo de cábala que hay alrededor del fútbol. Damonte creo que es un ejemplo ya superlativo, un tipo que tiene todas. No, todas. Es una máquina de... Aparte, es comer el mismo turrón. No, y después... No, todo, el mismo recorrido, cuenta, misma ropa. Cuenta otra anécdota donde que es muy graciosa, que dice que antes de empezar el partido, el utilero llegaba con turrones. Y siempre la misma marca, lleva un partido, otra marca. No. Y dice, pero ¿cómo va a cambiar la marca? Que no sé qué. Y bueno, no conseguí, qué sé yo. Bueno, resulta que él siempre tenía 3 o 4 por las dudas guardados. Él se comió el turrón de la misma marca, pero todos los otros no. Entonces le echaba la culpa a que todos los otros habían comido de otra marca. No. Es espectacular, muy es genio, espectacular. Es espectacular. No, esto que dice Damonte, que lo hablamos en la semana, que con Mirna y con Pablo también. Cuando uno le pone un poco de racionalidad, de raciocinio, y se pone a pensar en las cosas que hace, dice, bueno, no, la verdad que sí. ¿Cuánto puede influir en un partido que está pasando a 20.000 kilómetros de distancia con jugadores que no los conozco, que no sé, nunca tuve contacto? ¿Qué va a influir? Pero en el momento es esto, de sentirse parte, de tener seguridad. ¿De qué es eso? Te da seguridad. Te da seguridad, sentí seguridad, sí. Él lo dice ahí en el audio. Lo dice, viste, que cuando la primera pregunta, él dice, yo sé que esto es una boludez, pero no lo puedo dejar de hacer. Exactamente. Es lo que te pasa. O sea, cuando uno lo analiza, dice, sí, tal cual, ¿cómo va a influir? ¿Qué tiene que ver que yo haga o no haga? Sí, pero después, lo dejás de hacer. No lo podés no hacer. No lo podés no hacer. Esto, obviamente, hay que analizarlo y puede llegar a traer trastornos, chicos, de ansiedad y de todo. Seguramente. Hay audios de gente que nos ha escrito el 1533-7866 para contarnos cuáles son sus cábalas. Un temita y los audios arriba, sí, por supuesto. Bueno, yo con la selección no tengo cábala, pero sí con River. Cuando juega River, en casa, tiene que ser. Todos sentados en los mismos lugares, no se pueden cambiar, y con la camiseta puesta. Todos. Y siempre los partidos se miran en casa. No voy a otras casas a mirar el partido de River y nada. Así que, pero con River. Con la selección no tengo cábala. Está bien. Con lo así que sea. Bueno, esa es mi historia de cábalas. Yo no tengo pero, mi cábala para mirar todos los partidos. Soy muy hincha de River. A ver. Y por supuesto que de la selección. Como tiene que pero ser. Mi cábala es sentarme siempre en el mismo lugar, que es la punta de la mesa. Sí, exactamente. Y siempre en el lugar. Cruzarme las piernas de acuerdo al arco. ¿Cómo? Al arco que está el arquero nuestro. Ah, eso es espectacular. Y bueno, y gritar los goles. Yo vivo sola, así que grito los goles como si estuviera en una cancha. Ah, vale. Y la paso bien. Les mando un beso. Muy lindo tu programa. Muchísimas gracias. Mi cábala para la selección, creo que, y este partido anterior lo confirmé, el primero del Mundial, no sí. Necesito reconfirmar absolutamente nada, es ver los partidos sola con Tomás. O sea, esta es la chica con la que vine. Sé que porque me junté con mis amigos, los invité a desayunar para mirar el partido, eso hizo que la selección perdiera inesperadamente contra un equipo como Arabia Saudita. Incluso, mirá si no será mufa, que hasta goles anulados tuvimos. O sea, un horror. Pero para mufa, y además de todo esto, que Ludmila no está viendo los partidos con el ex. Entonces, pongámonos todos medias pilas, veamos qué es lo que estamos haciendo mal. Y nada, yo en lo personal creo que me voy a aislar y no voy a ver absolutamente ningún partido. con nadie que no sea Tomás de acá que termine el Mundial, que va a ser básicamente en la final. Todos, todos tenemos que hacer un sacrificio. Esto es fundamental. Pero importante lo que dice de Luzmila. Sí, sí, sí. Y eso también. Si el ex anda dando vuelta a la ex y en la Copa América salió bien, un mes más, dos semanas más no nos cuesta nada, ¿no? Aunque sea para juntarse a ver los partidos. Sí, no sí, mate, sí. Luzmila, aflojá, Luzmila. Luzmila. Miren, Luzmila. Tengo un mensajito que me mandan, dice, Mariana dice, nunca veo un partido sola, siempre busco verlo con alguien, por lo general cada mundial con un novio nuevo. O sea que cada cuatro años clavado que tengo el novio. Dice, nunca me puse a pensar qué pasaría si ganamos. ¿Me quedo con el novio? Me gustó. Es muy buena. Y tengo noticias frescas. Gol de Polonia. Señores, gol de Polonia. Concha su madre. Hay gol de Polonia. No, bien o no. Porque le resta puntos a Arabia. En mi análisis, está bien que gane Polonia. Está bien. Prefiero que gane Polonia. ¿Por qué? Porque nosotros, si te pasa lo que tiene que pasar hoy, llegamos a la última fecha a jugar con Polonia y si le ganamos, terminamos primero de grupo. Es fundamental. Ahí está. No dependemos de otro partido. El empate es la primera opción. Y si no, un triunfo de Polonia yo que está ganando 1-0. Yo voy a confiar en las estadísticas de Estefanía. Dice de que tiene que empatar. Yo y decía 0-0, o sea que ya se le cagó la estadística que decía, porque bueno, ya hay gol. Bueno, no, pero por bueno. Eso, pero ella era una probabilidad. No, che, no dijo que iba a ser así. Me gustaron mucho los audios que nos ha mandado. Yo les pido, yo como cabulero que soy, que respetemos. Hoy es un día para respetarlas, hoy es un día para aferrarse a eso que... Pongámonos la pila a todos, hijo. ¿Eh? Pongámonos las como pies. Nosotros, exacto, como cada uno de acá se respeta la creencia del otro y respetamos hoy lo necesitamos. Hoy es más fuerte que todos. Un país depende de esto. No es el fútbol, es un país. Vos decís que, y yo creo hay, que hay problemas. No estoy anticipando nada. Se viene toda la ola, digamos. El gobierno de Alberto Fernández depende de lo que haga Messi de Paul en Qatar. Bueno, de Paul... el Papu y Otamendi tienen una cábala antes de sí, llegar claro. A los partidos. Bajan los tres juntos vestidos con ropa que están analizando una semana antes y se sacan la foto los tres juntos. Esa es una cábala de ellos. Digo, de Paul tendría que sacarse que la botine. Que la cambien. El botine tendría que sacar. ¿Por qué es otro tema? Si te va mal, ¿cambias la cábala? Y por un partido, no. Pudo haber influido otras cábalas. ¿Qué decís? No sé cuál es la legalidad de las cábalas, ¿viste? Eso es una muy buena pregunta, porque a mí me pasaba, yo cuando era chico jugaba al fútbol en mi pueblo, veníamos una racha muy negativa y me cambiaba la remera que usaba abajo de la remera del club todos los partidos. Y en un momento ganamos, hubo un momento que metimos un triunfo. Y a partir de ahí la tuve que seguir usando. Y tenía esta disyuntiva, cuando volvíamos a perder, ¿qué hacía? ¿La mantenía a la que había cortado la racha negativa? O la cambiaba. O la cambiaba. Y era todo un dilema. Sábado de la mañana, previo al partido. ¿Y qué pasó? Y generalmente volvió a usar la misma. Escuchen, tengo un mensajito. Gustavo dice, nos juntamos con los amigos hace ya varios mundiales a comer un asado con vino y picada. Y nos sentamos todos en el mismo lugar desde siempre. El asado con vino va, sin importar el horario, previo o post, pero va. Además, dependiendo del momento del mundial, se suman otras cábalas, como usar la misma camiseta, los mismos calzoncillos, las mismas medias y esas cosas. Espectacular. Me mató lo del asado con vino. Vamos a vino. Yo creo que en un ratito vamos a tratar de ponerle un poco de racionalidad a esto. Vamos a tratar con una nota, con alguien del otro lado que quizá nos pueda bajar un poco a tierra. Nos cague, decís vos. Nos cague las cábalas. No digo que nos cague las cábalas. Yo digo que nos va a tratar de dar un fundamento de por qué las necesitamos. Y que después, al fin y al cabo, no son tan importantes. A mí no me va a convencer. Esta nota seguramente la trajo Lautaro. Y sí, porque es un tipo que quiere poner la racionalidad a todo. Y sí. Vamos a un temita, dale. Ficción con realidad. Seguimos en el Club del Trueque, lo vamos a hacer así hasta las 12. Le agradecemos, del otro lado está María Corromola, psicóloga deportiva, trabaja hace un tiempo en La Barranca. ¿Cómo estás, María? Un gusto grande saludarte. Teníamos del equipo muchas ganas de hablar con vos acerca de este tema. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, sabemos que estás a pleno, laburando en este momento, así que vamos a tratar de aprovechar los minutos. Estamos hablando de cábalas, estamos hablando de mufas y de la necesidad que tenemos como futboleros, futboleras, de creer, de aferrarnos a algo, de sentirnos parte. ¿Qué explicación se le puede dar desde la racionalidad a eso que nos pasa a los argentinos y argentinas con esto? Sí, bueno, el tema de las cábalas son creencias irracionales, ¿no? De atribuirle el poder a algo, digamos algo externo a nosotros, sobre lo que va a suceder. Entonces, lo que nosotros trabajamos obviamente desde la psicología del deporte es de construir esas cábalas, porque sabemos que es un pensamiento mágico, ¿no? Y distorsionado en Perdón, cuanto a la veracidad. ¿Construir o de deconstruir? Deconstruir. Deconstruir, de evitar. Vos querías que la refuerce. No, yo pensé que le ibas a reforzar. Claro, no, está bien. No. Pero María, en algún punto, digo, entiendo que quizá al deportista no está bueno aferrarlo a algo que tiene que ver con lo extradeportivo, pero ¿no da un poco de seguridad? Y por eso justamente lo que nosotros trabajamos es en desarmar esas creencias, porque la seguridad te la da algo que está fuera de tu control. Uh-huh. Suponte, si me pongo tal botín, o si hago tal gesto antes de entrar a la cancha, o si la primera pelota que toco va bien, el resto del partido voy a jugar bien. Son creencias mágicas que en realidad lo que expresan es una falsa confianza. Nosotros justamente trabajamos en el proceso de la construcción de la confianza, que sea sólida y que esté centrada en lo que el deportista puede controlar, que es su propia ejecución. ¿Vos claro. crees que aquellos que abusamos de las cábalas, como es mi caso, en algún punto tenemos una falta de confianza fuerte en nosotros mismos? Y sí. Pero ¿y qué pasa en este caso como hinchas, que nos aferramos cuando no depende de nosotros? Porque el caso del deportista sí, entiendo, obviamente depende de lo que haga dentro del campo de juego. Pero en este caso que nos toca verlo a la distancia, que no somos parte, ¿qué opinas vos de las cábalas? ¿Qué crees de las cábalas en ese caso? Sí, la sociedad y en general el ser humano siempre busca aferrarse a algo que le dé un sentido a lo que sucede. Entonces, vos fíjate que con el tema de la pandemia también, en un momento cuando recién surgió, bueno, era como que era una profecía de que era el fin del mundo, ¿no? Todas las creencias que se arman en torno a algo que uno quiere encontrarle un sentido para que eso le dé seguridad. Entonces, esto de decir que hoy se escucha, bueno, voy a mirar el Mundial solo porque la otra vez lo vi acompañado y perdimos, claro. ¿No? Cuestiones así. Exactamente. Que tienen que ver justamente con querer aferrarse a algo, darle un sentido a esa experiencia que es negativa. Mirna decía hoy, más temprano en la mañana, el ser parte también, ¿no? El querer de alguna manera jugar. Exacto. Uh-huh. Exacto. María... El querer por ahí como tener esa participación en cuanto al resultado. Decir, bueno, yo hice esto, entonces... sucedió tal cosa. Claro. Entonces, como te decía antes, en realidad es una creencia mágica. Bueno, nosotros cuando trabajamos en el alto rendimiento, como en este caso, obviamente buscamos darles otras herramientas a los jugadores. Claro. Pero en el caso de la afición, bueno, uno entiende que la afición muchas veces tiene que ver con conductas irracionales que uno hace. Si vos ves las hinchadas durante un partido, esas personas se comportan sí. de una manera que quizás solas en otro contexto no lo harían. Claro. La incertidumbre claramente es lo que genera angustia. ¿Cómo ves permanentemente cuando vos trabajás con el deporte, con el alto rendimiento, estas costumbres o estos hábitos que tienen los deportistas? ¿Es muy frecuente encontrarse con estos comportamientos? Sí, la verdad que sí, y sobre todo en el fútbol, que es un deporte bueno que tiene su cultura particular. Entonces pasa esto que te comentaba antes, bueno, si la primera pelota que toqué me salió bien, ya sé que voy a tener un buen partido. Entonces estas cuestiones, o el tema de las gomitas ahora, que bueno, que se viralizó un poco, que la selección utilizaba las gomitas antes sí. de los partidos o en entretiempo. Entonces bueno, ahora todos le van a atribuir a la gomita esas cuestiones. Entonces, uno lo ve en lo cotidiano y justamente, bueno, nosotros trabajamos para que quizás lo siguen manteniendo esas conductas, pero que no le otorguen este valor tan determinante en cuanto al rendimiento que le otorga el jugador. Uh-huh. María, ¿cómo es el trabajo con el deportista? Digo, ¿cómo llegan a ese resultado? ¿Cómo? Discúlpame. Digo, ¿cómo es el trabajo con el deportista? ¿Cómo llegan a, o cómo llegás vos, en tu caso, a tratar de sacar esa cábala o disminuirla? Sí, nosotros trabajamos con el pensamiento, con la gestión del pensamiento, porque sabemos que según cómo piensa ese jugador va a determinar cómo se siente y cómo actúa. Entonces trabajamos, como te decía antes, en la confianza, en que construya creencias sólidas que estén centradas en sus entrenamientos, en las buenas sensaciones físicas, en los logros que va teniendo el jugador en el entrenamiento. Entonces, en función de eso, vamos trabajando en la construcción de la confianza y en la fortaleza mental. Hay algo que me preguntaba el otro día, después de la derrota de Argentina, y es si los jugadores de la selección tienen un acompañamiento psicológico cuando hay una competencia como es el Mundial. Digo, ¿se tienen ese seguimiento? ¿Hay parte del cuerpo técnico que trabaja justamente sobre lo que les dejó el resultado o sobre lo que les dejó su desempeño a posteriori? Sí, tengo entendido que la selección argentina en este caso no llevó un psicólogo. Uh-huh. Por ejemplo, a la selección española está Joaquín Valdés, que es un colega, y en la selección de Ecuador está Iván Terchaski, que es un psicólogo deportivo argentino, uh-huh, trabajando. Son las selecciones que me consta que tienen una preparación mental. Quizás hay alguna más. ¿Por qué uno piensa en que los jugadores son hiperprofesionales, que están compitiendo en las ligas más importantes del mundo y que hay ciertas cuestiones que ya las deben tener superadas, ya se han enfrentado quizás en finales de Champions o finales de campeonatos muy importantes, pero esto tiene una particularidad y que puede ser quizás una bisagra en sus carreras? Digo, un mundial de fútbol no es cualquier competencia y hay que estar fuerte de la cabeza justamente para poder atravesarlo lo mejor posible. Sí, si uno habla de alto rendimiento, ya hoy en todo el mundo, incluso en los Juegos Olímpicos, uno ve equipos interdisciplinarios, así como hay que cuidar la alimentación, la preparación física, la cuestión técnica, la cabeza es fundamental, incluso en nuestra selección. Si vos analizás el partido, sí, podés visualizar, digamos, cómo grupalmente ellos no supieron afrontar la situación de gol del rival, y no supieron salir de esa situación. Entonces es fundamental el trabajo psicológico, la fortaleza mental que se pone a prueba en esas situaciones, porque cuando todo va bien uno quizás ve que se minimiza el aspecto mental, ¿no? A nivel social estoy hablando. Y si uno ve en estas situaciones, bueno, que sale a la luz que hay que hacer un trabajo psicológico importante de preparación mental para que el deportista tenga otras herramientas. María, sabemos que estás con poco tiempo. Quería hacerte la última. ¿Qué es más difícil de gestionar para ustedes? ¿Un golpe como significó la derrota para un equipo como la selección después de muchos partidos sin perder? ¿O lo contrario, venir de muchas derrotas y no poder levantar el ánimo de un equipo? ¿Qué es lo más complejo? Sí, depende del equipo y la situación. Yo en este caso, o sea, hablando de nuestra selección, yo creo que digamos, son procesos que se construyen en grupo. Entonces yo tendría dos estrategias distintas si se trata de derrotas consecutivas a, en este caso, digamos, una derrota. Yo creo que quizás en esto lo podemos trabajar, se puede trabajar y están a tiempo, digamos, de cambiar la mentalidad, obviamente si se lo gestiona de una manera adecuada. No sé si una sería más difícil que la otra, sí, son estrategias distintas. María, hay algo que tiene que ver con el disfrute. En las conferencias de prensa que hemos escuchado en los últimos días, distintos jugadores hacen hincapié en eso. Disfruté el partido, me sentí bien, pude atravesarlo de esta manera. como que también se ha trabajado en esto del placer, más allá de la competencia y del deporte. Sí. ¿Es algo, es un nuevo paradigma en el que se viene trabajando esto de disfrutar la competencia, disfrutar el juego más allá del resultado? Sí, es que en realidad es la base. Lo que pasa que nosotros, o sea, no es que se empieza a trabajar ahora, sino que se ha perdido. Y justamente al perder, digamos, cuando uno va aumentando el nivel de competencia, lo que desaparece es el disfrute, porque la persona se empieza a presionar, a exigir, hay otras cuestiones en juego, económicas, de reconocimiento social, no todo lo que implica el ser un deportista de élite, en el caso del fútbol y en todos los deportes. Entonces, la presión, a medida que ese futbolista o ese deportista va, digamos, aumentando el nivel competitivo, empieza a aparecer, y lo que más desaparece, o lo que primero desaparece, es el disfrute. Entonces, nosotros trabajamos en que esto que lo llevó a iniciar su carrera deportiva como un juego, porque la mayoría ha iniciado, digamos, jugando, que lo puedan recuperar, porque es la motivación, es el combustible que va a hacer que ese jugador entregue todo lo que tiene y lo pueda disfrutar. María, ahora María, sí, la última cortita, cortita. ¿Tenés cábalas, María? No le decimos a nadie, le decimos a nadie, no le contamos a nadie. No, la verdad que no. Hoy vas a mirar el partido de la selección en el mismo lugar del sillón, ¿no? No, yo tengo herramientas, más que cábalas. María, gracias, recontra productiva la charla para nosotros, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, un beso. Cuídate, que andes bien. María Corromola, psicóloga deportiva, charlando con nosotros, tratando de poner un poco de raciocinio a todo esto, del lado ventibeñesco de la vida. Claro, obviamente. Atendió en un entretiempo, esto hay que decirlo. Está laburando y se tomó unos minutos para charlar con nosotros, porque trabaja con la gente de La Barranca. Gracias, María, y tandita, y enseguida venimos, dale. El trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Till the fall.

no sé por qué derrotista. Uno dice, me mataron, pero tomá, acá estoy, me voy a levantar de vuelta. Este también lo dice. De vuelta, este también lo dice. Lo que pasa es que a usted no le gusta, a mí me gusta. Le erró el penal a Arabia Saudita y, no y la recalcadísima parar. De la Lora. Erró el penal, así que está ganando Polonia. Le voy a actualizar, porque ahora que fuimos a la tanda, estuve tiempo para analizar lo que me ha mandado mi pareja este escenario. Hizo 9 escenarios de las posibilidades. A mi criterio, es mejor que gane Polonia, porque si Argentina gana sus 2 partidos, como izquierdo, Argentina termina primera de grupo. Es fundamental para evitar a Francia en octavo de final. Lo mismo pasa si empata Polonia. Es importante que gane o que empate Polonia. Eso es lo que yo le quiero decir de esto que ha hecho mi compañera, porque todo lo demás ya empieza a jugar la diferencia de gol ahí. No, y no pero me según ella, ¿qué no, dice? No, son 9 escenarios. 9 escenarios diferentes. Ella dice que lo que conviene es el 0-0, cosa que ya no se puede dar porque está ganando Polonia. Claro. Un mensajito más, Mir. Oscar dice, una vieja camiseta suplente del Mundial 98, la tengo desde entonces y solo la uso para los mundiales. Una de las camisetas más lindas de la Argentina de la historia, esa suplente. Sí. Negra, dice, una raya espectacular. El Mundial pasado le agregué un medallero lleno de santos que era de mi tía abuela y que apareció entre mis cosas. Me hiciste acordar algo que ahora les voy a compartir mientras vamos a pasar al toma y traiga. ¿Quién quiere hablar? Yo estaba hablando de que con respecto a lo que decía la chica recién, de que, por ejemplo, los vemos siempre sentados en el mismo lugar. Y si tenés visita, te cae un tío del Se sur. Va el tío, y se bueno. Va el tío. Tío, fíjate que hay muy lindos cafés en el centro de Santa Rosa para ir a mirar los partidos, ¿eh? Anda nomás. Bueno, toma y traiga, señores. Sí, tenemos un toma y traiga. Lo veo mal a mi amigo Bratán. No, estoy bien. No sé si tiene que ver con el no partido, si dormido, no lo entusiasma el programa. No le gustan las cábalas, entonces. Estoy bien, como él bien. Es un tipo que le pone racionalidad al programa, claro, no le gusta. Creo que pelotudo. No sabe, está buscando estrategias para boicotearlo el programa. No, estoy tan bien que traigo una cuota de mística. A ver, contame. ¿Vieron la pasión que está despertando el fútbol, lo que los yankees llaman el soccer, en el continente asiático? Sí. Y no solo hablo de el buen desempeño que están teniendo algunas selecciones. Salvo Qatar, que ya está arafue. Sino particularmente en la selección de Japón. Muy bien Japón. Le ganó Alemania. Todos haciendo fuerza por Japón. A la raza superior. A la raza superior. A la raza superior. Bueno, los japoneses son una de las delegaciones más festivas en el Mundial de Qatar. Y están emulando, si se quiere, la mística que tenemos los argentinos, las argentinas, les argentines, a la hora de alentar. Sí. Y cuando digo esto, no solamente pienso en el bombo del Tula, en el agite permanente, en algunos momentos no mirar el espectáculo deportivo, sino seguir alentando, sino también incorporar canciones cancha. No, es verdad eso. ¿Quiere ver cómo suena? A ver. Lo escuchamos. La canción de Víctor Hugo del Carril. De Hugo del Carril. Víctor Hugo es un personaje. Sería un personaje hermoso igual, sí, de Capuzotiano. Pero es espectacular. La marcha peronista. Espectacular. Quisiera saber qué mierda dicen. Bueno, está más complicado. El otro día escuché una canción que también hacen con otra canción argentina. Sí. Que dicen Nini Pon, Nini. Dicen Vamos Nini Pon. Vamos, incorporan el vamos. Y usan el dale también. Sí. Es impresionante. Yo veía en estos días también una japonesa, que no sé si era japonesa o coreana. Sí, que lloraba. Que lloraba. Muy emocionada. Muy emocionada por Argentina y porque había perdido y esperaban de... O sea, bueno, obviamente todo por Messi, ¿no? Seguramente. Pero lo que lloraba esa mujer... Ahora, es horrible. Esto es algo que ha desarrollado Pedro Saborido mucho, y es la necesidad de exportar el peronismo que tenemos. O sea, estamos necesitando dólares, sí. Estamos necesitando divisas. ¿Por qué no comenzamos a exportar el peronismo? Imagínese. Que nos dé ingresos. Tengo para agregar algo a la historia. A ver. En el año 2012-2013... Japón hace tiempo que viene con esto, desarrollar un fútbol un poco más parecido a lo sudamericano, al fútbol de primer nivel europeo, pero además incorporar esto del cancionero. Hubo hinchas caracterizados, por llamarlo de alguna manera, los hooligans japoneses, que vinieron a Argentina a entrevistarse con la gente de la Buteler, la Barra Brava de San Lorenzo. Eso es real. Vinieron para copiarle, para que les pasaran canciones, cómo arengar, cómo alentar durante un partido. Sí, hay una capacitación. Hay una exactamente. Hay un curso acelerado con la Buteler. Escúcheme, y en ese momento hay una canción muy linda de San Lorenzo. De los clubes de Argentina que tienen mejor cancionero. San Lorenzo. Sí, seguro. Bueno, y ellos habían copiado, habían hecho una versión nipona justamente de la Butelera. A ver. ¿Tenemos otra? A ver. Volver por la vuelta, todo daría. Un japonés cantando una canción de San Lorenzo. Ciclo, donde juegue yo y hasta. Lo escucha ahí de fondo. Hasta la muerte hoy tener que ganar. Nos copian y mirarle hasta dónde llegó la marcha. No lo había escuchado. La marcha peronista, señor. Es brillante. Esto sonó allá en Qatar. Sí, absolutamente. Había un arengador, una especie de Rafael Diceo, llamémosle así, de jefe de la Barra Brava, que con un megáfono en mano agitaba a los nipones. Así que bienaventurados quienes puedan aprender algo de nosotros. A mí me encantó. Y si es peronismo, sobre todo. Me encantó, si no lo vieron, cuando festejan que están en la calle, se abre, sí, se pone el rojo, se van todos a la calle, festejan, y cuando antes de que vuelva el rojo, se van todos. Después del triunfo, eso pasó en Tokio, después de la victoria con Alemania, que había dos columnas de cada una de las calles, cuando se ponía el semáforo en rojo, cruzaban y festejaban, Y se ponían verde y otra vez. Nah. Una cosa para que, pase que no se puede entender verdaderamente. Y usted. Yo, como si no fuera poco, que estamos hablando todo del Mundial, obviamente traigo una noticia sumada a la del Auti, hablando del Mundial. Y esta es la historia de 10 amigos que alquilaron una casa y se fueron a vivir juntos por todo el mes del Mundial. O sea, están viviendo ahora... ¿En Qatar? No. En Argentina. Son 10 amigos que en septiembre planearon juntarse, 10 amigos, se llama La Casa del Mundial. Es la primera vez que lo hacen. Es la primera vez. Todo pelotudo. Si no lo hicieron antes, ¿por qué ahora? ¿Tipo Gran Hermano? ¿Entiendes? Antes no ganamos, podemos ganar ahora. Ganamos la Copa América. ¿Cómo vieron la Copa América? Esa es la pregunta que hay que hacer. Bueno, no lo sé. Bueno, son 10 amigos, todos con familia, con novia. Pero dejaron a la pero familia. Pero todos dejaron las amigas. El tema fue que buscaron un lugar estratégico para todos, porque algunos trabajan de forma presencial, otros no, pero querían estar en un lugar donde les quedaran cumpliendo sus labores. Sí, pero los partidos del Mundial los ven todos juntos. Armaron como un búnker. Exactamente. Alquilaron entonces esta casita muy cómoda, son pibitos de plata. Claro. ¿Quién pudiera, no? Se dividieron por ministerio las responsabilidades. Está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Bebidas y Comida. Muy bien, sí, importante. El Ministerio de Entretenimiento, el Ministerio de Selección Argentina. Me parece que hay un audio con relación. Hay que agarrar la pala. Hay que agarrar la pala y ponerse a laburar. Hay que agarrar la pala. ¿Cómo me gustó? Y el Ministerio de Limpieza y Orden. No quisiera pertenecer a esa cartera. ¿Cuál le gustaría? ¿La de Hacienda? No, la de Hacienda, la Ernesto manejar Franco, toda la billulla ahí. El Ernesto Franco ahí. Pero claro, en el primer partidito comieron sanguchitos, facturas, bizcochitos, mate. Para el segundo ya está planeado. Cambiemos. Ahora deben estar preparándolo. ¿Asado? No, un asadito. Pero puede ser la previa o... Un asadito que se extienda. Está bien. Vaya, sabía que ahora se levantan estos chicos de familia acaudalada. Obviamente la familia les dijo que estaban todos locos, pero aceptaron. A pesar de eso... aceptaron. En el mes no pueden ir a su casa. No. De hecho, van a visitar una vez en la semana, pueden ir a visitar a rompen su familia. Rompen la concentración. No, lo mismo si que hacen los jugadores de la selección, que una vez por semana reciben a su familia. Y pueden o venir o pueden irse para visitar a su familia o pueden venir. Es una sola vez en la semana. Repito. Bueno, está muy bien. ¿Tenés una historia vos o crees que cuente yo? Yo tengo. ¿Está relacionado al Mundial? Nada. Entonces déjame que voy yo. Sí, vas vos. Porque... Yo diría que lo dejemos de lado a Pablo. No. Si no viene en modo mundialista. No. Porque él ya el sábado pasado no vino en modo mundialista. Fue más grave eso, porque el sábado pasado era un especial mundial. Bueno, la cuestión es que así como Argentina tiene a MM, y en su momento tuvo a Carlos Saúl, Mufa, en Inglaterra también tienen al suyo. es el señor Mick Jagger. Sí, lo nombró. Usted sabe. La concha de lo la nombré. Pero bueno, pero es mufa con ellos. La cuestión es que esta semana en las redes sociales un hooligan inglés puso: parece que Mick no anda por Qatar, porque Inglaterra le ganó 6-2 a Irán. E inmediatamente en el lento ni perezoso los ingleses y las inglesas decidieron hacer un petitorio para que Mick no se le ocurra meter un viaje relámpago a Qatar. Bueno, lo mismo pasó con, que hicieron en change.org un pedido para que el hombre no vaya. En lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no le podemos coartar la libertad de moverse. El hombre, bueno... Y por algo es la piedra movediza de Tandil. Está bien. Bueno, la cuestión es que... Sí. La cuestión es que a él no le interesa mucho el fútbol a Mick, pero bueno, se aparece. Con tal de pudrirla. Con tal de pudrirla aparece. Todo arrancó en el año 98. Inglaterra-Argentina. Fue Mick, no ha habido en todo el Mundial. Fue Argentina elimina a Inglaterra por penales. Después siguió, porque dijo, esto va a ser casualidad. 2006, 0-0, empate en cuarto de final, Inglaterra-Portugal. Pasó Portugal por penales. Siguió la leyenda en 2010. Ahí dijo, voy a ir a alentar a Estados Unidos. Bueno, vamos. Perdió 1-0 con Ghana, Estados Unidos. Afuera. Luego fue a apoyar a su selección, Inglaterra contra Alemania. 4-1, derrota. Tremendo. Y el último antecedente, Rusia 2018, Inglaterra empezó ganando y Mick dijo, vamos, viste que no era yo. Terminó perdiendo en alargue en esa competencia. Yo diría que vaya, pero que no se le ocurra decir, qué ganas de que Messi gane su primer Mundial. Claro. ¿Eh? Yo iría camuflado, un bigotín, algo de eso. Difícil, una pasar peluca. Desapercibido siendo Mick Jagger igual. Dice usted. Sí. Con esa Pablito, sacanos del Mundial, a ver. Lo saco, tengo dos noticias. Una sola. Una de eso, bueno, juego de gemelas en Catamarca. ¿Cómo? ¿Juego de gemelas? Sí. En realidad es de... ¿Vieron la película Juego de Gemelas? No. Sí. ¿Cuál es? Sí, no. La gente que nació, que vio el Mundial de 86. Sí, Lindsay Lohan, no me sale el nombre. Sí, Lindsay Lohan. Sí, bueno, en realidad son mellizos que no sabían de la existencia del otro. Se reencontraron a los 48 años en Catamarca. Una historia digna de una película donde Adrián Quiroga, oriundo de la localidad de Fiamalá, del departamento catamarqueño de Tinogasta, logró encontrarse el pasado viernes con su hermano mellizo, David, un Kiko, dice. Todos lo llaman sus amigos. Luego de una larga búsqueda, yo quería saber de mis orígenes y me imaginé que me iba a encontrar con alguna hermana o hermana, pero nunca me imaginé que iba a ser mellizo. Cuando lo vi, era como verme a mí mismo. Tremendo. Dice, qué en linda Catamarca. Historia, una qué linda historia. Historia. ¿Por qué se separaron? Cuéntelo. No llegué a esa parte. Pero, por favor, reportate, señor. No llegué a esa parte, Pero la historia del final era más linda. Sí, lo más lindo. Yo me quedo con él. Sí, se escucharon. ¿Vuelve usted hoy con su música, con su playlist? Vuelvo, tengo tres temas para levantar este programa y para que nos vayamos con la energía bien arriba. ¿Usted lo quiere dejar para después? Porque dijo, nos vamos con energía bien arriba. Digo, nos no vamos. Se lo quiere dejar para después, porque falta todavía para las 12. ¿O quiere ir ahora? No. Lo dejamos para después. Usted tiene unos datos random. Yo unos datos que tienen que ver con qué. Tiene que ver con un estudio, una encuesta que realizó una multinacional. Sobre... Universidad de Massachusetts. Sí, sobre 1000 casos para entender los hábitos, comportamientos y creencias de los hinchas argentinos. ¿Argentinos? Sí. Se hizo esto ahora. ¿Vinieron de Arafa a estudiarnos? Encontré en internet. ¿Vio? Tienen guita. Podría ser su próxima columna, lo encontré en internet. Me gusta. Sí. Está bueno. Ustedes no lo buscan en internet. Está muy bien. Y hace el toma y traiga acá, lo produce acá. Claro. Yo me levanto a las 6 de la mañana a producir. Lo traje dos. Aparte hago una selección, no es todo lo que encuentro en internet. A ver, la selección. Resulta que el primer puesto, o en realidad un 24% de los argentinos, este ítem se llama sin lavarropa. El 24% de los argentinos solo lava la camiseta de la selección cuando termina el Mundial para no cortar la racha. Exactamente. En el caso, bueno... Pero eso es una de los principios fundacionales de las cábalas. No se lava. Digamos, bueno, por ejemplo... Si te pones el mismo calzoncillo para jugar, sí... Si es para mirar, porque esto estamos analizando el fanático que mira. Ay, no me haga generar eso. Hasta el olor siento. No me haga generar eso. Mucho olor a huevo ha sentido, ay, evidentemente. Dios. Es lo mismo que cuando uno hierve un huevo y lo deja en la heladera, ve ese olor que queda. Por Dios. Más por Dios. Bueno, después está la de la usar la misma camiseta o cambiarla después de una derrota y continuar usando la misma ropa después de una serie de triunfos. Yo no sé qué voy a hacer hoy. De verdad te lo digo. ¿Vos lo ves con la remera? No, y no sé, porque la remera que la vi el último día, que no tenía nada que ver con la selección, una remera verde, encima verde, mirá, que Arabia Saudita es verde. Me anduvo mal. Pero, por ejemplo, todas estas cábalas que vos mantenés, ¿ya se cumplieron? ¿Las respetaste en el...? Es que ¿sabés qué? No me acuerdo de la Copa América. ¡No! Tengo una sola que me acuerdo que era la del short, la del pantaloncito de la selección. Es importante llevar un registro de esto. Sí, es verdad. Importante. Bueno, sigamos. Segunda. El olor a orto que debe tener se ese llama... short. Se llama... Este... Cada 2-3 meses se lava. Esta cábala se llama misma hora y mismo lugar. La cábala indica que el partido de el partido por televisión se mira con los mismos amigos con los que se consiguió la última victoria. No se mira con amigos. Bueno, escuche. Se mira solo. Bueno, espere. Un tercio de los hinchas reconoce que mira. Un tercio de estos 1.500 reconoce que mira el fútbol siempre con la misma gente y en el mismo lugar. Sí. Sin negociación de cambio. Incluso sí. Se sientan en la misma silla y con idéntico menú o atuendo. Sí, todo menos el menú, no sé, porque no es lo mismo jugar a las 7 de la mañana como nos pasó el martes, bueno, que jugar a las 4 de la tarde. Clavarse un asado a las 6 de la mañana. Y bueno, hoy el que me mandó a mí toma asado y vino, no importa el horario. Claro. Bueno, preguntale a ese que te mandó qué va a hacer el miércoles cuando juguemos con Polonia, que a las 4 de la tarde un miércoles, a ver qué va a hacer. Sí, bueno, pero la premisa no es alinear todas las cábalas que funcionen. Está bien, pero justamente uno tiene que hacer una cábala que se pueda respetar. Si yo comiste el melón con no vino, puedo te hacer la tenés un asado bancar. Porque tengo que ir a laburar, no voy a hacer un asado hoy. Eso es lo que digo. Es muy loco. Ahí fallamos. ¿Me entiendes? Yo para mí tiene que respetarla, para mí tiene que ir a full. ¿Y qué más? Bueno, cábala insultos. A ver. 7 de cada 10 argentinos admite que insulta para descargar la tensión durante los partidos. Martín Virgili. Por eso no me gusta, insisto, con que no me gusta ver los partidos con otras personas porque me transformo y me pongo en un estado en el que no me gusta verme. ¿Puteas mucho? ¿Vos puteás a los jugadores? A los míos no. ¿Ofendés a los jugadores? A los míos no. Trato de no. Yo puteo la situación, no puteo al jugador. Puteo la situación. Concha su madre, digo. Concha su madre. Eso me encanta. Pero así al aire. Al aire. Bueno, a ver qué más. Cuarto, promesas. El 43% de los argentinos estaría dispuesto a afeitarse una barba de años. Ese es un 43%. Sí. Un 27% hacerse un corte de pelo radical. Hacerse tatuajes. Sí. Caminar hasta alguna basílica. Dejar de comer algo que le guste. O dejar alcohol. Dejarse el pelo largo. O subir una montaña. Esa es otra. Sí. Sí. Y entre, bueno, esa entre las ¿Recuerdan las ustedes la promesa que hizo Carlos Salvador en aquel mundial? Cuando dijo la colita. No. ¿La no, qué? ¿No recuerdan? No. ¿Qué, no, ¿qué no mundial? ¿90 o 86? No, fue de ahora, 2014. No recuerdo. ¿No recuerdan? ¿Carlos no, Salvador? ¿Qué? ¿Carlos Salvador? No. No, dijo que él... ¿Se depilaba la cola? No. Que no, se dejaba hacer la cola. Se dejaba hacer la cola. No, es cierto. Es cierto. Y no señor. Ganó. No ganó, no entonces. Eso, no, no, dijo que sí ganaba, claro. Sí ganaba, invicto. Claro. No. Lo tiene, sigue invicto. No sabemos si es invicto. ¿Por qué dices eso? Y porque se dejaba hacer la cola. Ah, no. ¿Quién sí dijo que era por primera vez? Claro, no sé por qué hablan del invicto. Bueno, Carlos, que tiene muchas. ¿De alguna más? Quinto, sí. ¿Vos tenés alguna? ¿Hacés promesas? Espere. Con otra cosa. Igual, 2010 vos, fue. 2010, Sudáfrica. Claro, porque era director de selección. Bilardo, quien marque en la final, que me haga la colita. Título de los portales de entonces. No, Carlos. Pero la última. Pero antes, ¿qué? ¿Tenés vos, hacés promesa? Yo vivo haciendo promesas. Antes de irme no digo por el fútbol, por otra cosa. Sí. ¿Y las cumplís? Me queda una todavía. Tengo una ahí postergada, pero la voy a ir a cumplir. En cualquier momento ¿no la cumplo. ¿No se dicen las promesas? Yo esta no la digo porque... La Bilardo es arriesgada. Sí. Antes de terminar el programa tenemos que tirar una promesa. Bueno, ¿vos cada vas a tirar? Uno. Si vos te chupas un huevo. Sí, pero tiro la promesa. Bueno, pero la cumplí. Sí, porque obvio. Es fundamental para que después siga la buena racha. Sí. Lautaro, ¿vos metés promesa o no? Yo meto promesa. Tatuaje. ¿Tatuaje? ¿Para si gana mundial o si gana qué? Si gana mundial... Si Argentina sale campeón, tatuaje. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Y escúchame, y una promesa para hoy, porque hoy es jodida. Aunque sea una más bueno, chiquita. Pero si gana mundiales, porque esta no, pasó. No. Si Argentina pasa de fase, claro. Asado para todo el Club del Trueque. ¡Vamos! Esa es re fácil. Vamos con... Yo, mire la promesa que voy a hacer. Ah, ¿la va a hacer ahora? Sí, la voy a hacer ahora. Me faltaba un ítem todavía de mi dato random, pero... Sí, no, por eso, quería el otro. La voy a hacer a la promesa. El día que ustedes elijan de acá, en más... Pero esto, si pasa Argentina... Si pasa Argentina. A octavo de final. Qué mal estamos. Bueno. Sí, que baja la vara. No, un día frío, y ustedes saben lo que significa esto para mí, me tiro a la pileta. ¡Qué pelotudez! ¡Qué pelotudez, por favor! La verdad que no hay mucha gana de que Argentina pase de fase. ¡Pero para mí sí! No, mi madre. Yo creo ustedes que, no saben lo que sí, significa para mí, porque yo no soy muy peletera. Yo creo que me tiño el pelo. ¿Qué? Pero si hay... gana Argentina. ¿El Mundial? El Mundial. ¿De qué color? No sé. Elija usted. ¿Celeste y blanco? ¿Celeste y blanco? Sí, como el Diego, la franja. Bueno, dale franja. Me gusta. ¿Cómo se nota que no va a trabajar más en la cooperativa? Dame otra promesa para Palito. Tengo otra promesa para Palito. A ver. Si le ganamos a México, te suscribí a todos los canales mexicanos que seguís. Dale. ¡Epa! Me gusta esa. Es buena esa. Usted es casi un mexicano. Sí, casi un mexicano, sí, tal cual. Dame el otro dato que falta. Caminos y cuernitos se llama este ítem. El 25% de los entrevistados, el camino hacia la cancha también está repleto. Bueno, el camino, ¿no? Digamos, la ida al estadio. La uh-huh. ¿Si hay algo? ¿Cómo? Ah. Bueno, el camino hacia la cancha, el 25% lo hace idéntico. Como cábala, igual, idéntico. Si, por ejemplo... salieron y tienen que atravesaron 5 semáforos y los 5 semáforos estaban en rojo cuando en el camino esperan a que se ponga rojo y esperan a que se vuelva a poner verde. Si salieron de la casa y pasaron 5 barcos allá en Buenos Aires, ¿no? Esto está hecho en Buenos Aires. 5 barcos por el río, esperan a contar 5 barcos. Esto es el 25% de los... Vamos a chequearlo. Es encuesta, boludo. La encuesta, ¿cómo la chequeas? Está dando la reta. ¿Cómo chequeas si que da la reta? Para mí, la reta compra las encuestas. Ah, bueno, qué denuncia. Bueno, para mí sí. ¿Y lo de los cuernitos? ¿Qué es lo de los cuernitos? Y la de los cuernitos es otra. Cuernito, cuando hacen cuernito cuando meten un gol o cuando va a patear el rival. Exactamente. Sí, se dice chújale. Bueno, a raíz de eso, hay una historia espectacular que es fundacional en Argentina, con relación a la mufa al otro. Porque está la cábala y la mufa al otro. Se la voy a contar en un ratito a la historia de, ¿saben quién? ¿De quién? Quiricocho. ¡No, de señor! Quiricocho le voy a contar, favor, la historia. Sí, en un ratito, dale. Popular, asamblea popular, son dos tiros. vos, paisana, lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejás. No, si llegan visitas cuando uno, mirá, los estoy escuchando, pero si llegan visitas cuando vos tenés una cábala, se te caga la cábala. Y seguramente si perdemos, es culpa de esa visita. ¿Qué te animás a hacer? Esto sale de... No, yo no me animo. Me tengo que animar a que me haga. ¿A qué te haga? La colita. Digo, no. Está loco. ¿En serio? Y un día... Seguimos en el Club del Troque por un ratito más haciéndole la previa a la selección. Yo no aguanto más los nervios que tengo, no, de verdad te lo digo. ¿Se está haciendo caca? No, pero la estoy pasando colitis. Mal, me duele la panza. La colitis. No puedo dejar pensar en eso. Pero ¿no dijiste vos qué ibas a hacer lo voy a dejar en Argentina? Después te lo voy a contar. ¿Pero después cuándo? En un ratito. Ah, pero al aire, dentro del programa. Al aire, por supuesto. ¿Tenés más mensajes de la gente, por supuesto? Sí, Belén, que dice, no soy muy religiosa, no practico y mucho menos rezo. Igual tengo un rosario de plástico lila que me acompaña hace años. Creyente. Hashtag monja. Y después Aldana, que dice, siempre cuando dan el pitido inicial, grito, vamos Argentina, carajo. En el mundial pasado, me gusta dice que tenía, tuvo el primero... Fue empate con Islandia. No, tuvo que ir al baño y lo tuvo que gritar desde el baño. Así que todos los partidos los gritó desde el baño. ¿No les da la impresión a ustedes de que cuando suena el silbato al comienzo del partido, las pulsaciones... ¿Te aceleran? Sí. Imagínate a nosotros, imagínate a ellos. No, tremendo. Yo creo que pasan unos minutos hasta que el jugador se aísla un poco, se abstrae de lo que está pasando. Se da cuenta y bueno, vamos a jugar, dale. Pero pasa unos minutos que uno está en otra... ¿Vos decís que se abstraen? Y llega un momento que sí, no, si te dejás llevar por todo eso, no llegás a donde estás. ¿Me entendés? No sé. No puede. ¿Tenés otro? Dame otro más. Federico dice, desde el 2006 veía los partidos en la casa de un amigo que vivía con sus viejos. Me quedaba a dormir la noche anterior, dejábamos la camiseta en la mesa lista para el otro día y nos sentábamos en el mismo lugar. Este mundial mi amigo se casó. No. Y traté de reemplazar la cábala por la casa de otro amigo, pero fue un desastre. Y no puede ir a la casa del amigo casado. Que vaya, claro, que vaya. No, pero capaz que es como vos. Escúcheme, hoy necesitamos. Capaz que es como vos que no acepta gente. No, ¿por qué? Si dijo que lo veía hasta hace un rato, hasta hace un tiempito. Yo digo, casi gol de Arabia Saudita. Digo que en este día que necesitamos de todo, hay que poner un poquito de esfuerzo. Esa pareja que no quiere invitar, que lo invite. Hubo una pareja que funcionó en la Copa América. La Ludmila. Una semana más. Dos semanas más, lo necesitamos. No digo que sean pareja, sino que lo invite o que la invite. Tomémonos mate hoy, a las 4 de la tarde. Bueno, le voy a contar la historia. A ver. Cuasi fundacional de lo que tiene que ver en Argentina y que luego se ha desperdigado por el mundo. De la mufa de la cábala. Al Ale no le gusta que lo diga, pero es una expresión que se utiliza para desearle mala suerte al rival. Inmuniza contra la desgracia propia y provoca el infortunio ajeno. ¿Sabe de qué expresiones hablo? De Quiricocho. México. Hay algunos que la escriben con Q y otros con K. Ah. Pero esto tiene una historia que para mí es alucinante. Porque Quiricocho se ha extendido a latitudes impensadas. Hay gente que la ha gritado en estadios de Alemania, en estadios de España, en estadios de Japón. Y uno no lo puede entender por qué. Porque es una palabra que ha surgido acá, en Argentina. ¿Y a ustedes qué les parece que puede tener que ver? ¿De dónde vendrá? ¿Una expresión de dónde? Yo pensaba que tenía que ver con una cuestión de las comunidades originarias, como una maldición, como una cosa así, medio de mito, leyenda. ¿Usted, Pablo? No, ni idea de dónde puede venir Quiricocho. No sé qué es. Estoy... Es lo que te estaba diciendo. Una palabra es una expresión. ¿No? Ahí voy con eso que dijiste. Es una expresión que se utiliza para desearle mala suerte al rival. Es decir, si el rival tuyo está por patear un penal, minuto 90, se termina el partido y que hay que gritar, Quiricocho. Quiricocho. Para que lo erre. Bueno, como bien dijo Mirna, que sabe del tema, es un nombre propio. ¿En serio? Que incorporó el señor, ¿quién no? ¿Cómo podría ser de otra manera? Carlos Salvador Bilardo. La pregunta es, ¿quién es Quiricocho? Es la pregunta que ha surgido en el año, en la década del 80 en el fútbol argentino y hasta hoy hay muy pocos que se refieren a ello. ¿Y por qué? Porque Bilardo siempre decía y dice que las cábalas se hacen pero no se dicen. Las cábalas se hacen pero no se cuentan. No hay que contarlo porque es parte de la cábala. Entonces estamos cagados. Estamos contando todas las cábalas. Yo me guardé alguna, no te conté. Pero bueno, no importa. La cuestión es que en la década del 80, en el 82 específicamente, Carlos Salvador era técnico de Estudiantes de La Plata. Claro. Lo saca campeón del Metropolitano 82. Cuando había llegado a dirigir a ese equipo, le habían contado que andaba un señor en el predio que tenía Estudiantes de La Plata que se llamaba Juan Carlos Quiricocho. Nadie sabe si es el apellido o es un apodo que le habían puesto. Pero era una persona física, una persona real. Hermoso. Que cada vez que iba al entrenamiento, se lesionaba un jugador de Estudiantes. ¡No, señor! Terrible. ¿Y qué hubiera dicho un cabulero como Bilardo? Que no venga más. Que no aparezca. Que ni lo quiero ver cerca del predio. El hombre formaba parte de la institución, del club. Era una persona como la que hay en todos los clubes de pueblo, de barrio, sí, que está siempre ahí, claro, dando vuelta por la sede. Un personaje del club. Un personaje del club. Y Bilardo tomó eso y dijo, no, que venga. Tengo una tarea para Juan Carlos. Hermoso. Que no venga a los entrenamientos de la semana, pero que venga al partido del domingo. ¿Qué tenía que hacer el señor Juan Carlos Quiricocho? Cada vez que salía el equipo rival a la cancha, Quiricocho tenía que ir y tocar a los jugadores rivales. Hermoso. Ese Estudiantes de Bilardo solo perdió un partido en ese Metropolitano 82. Contra Boca. ¿Y por qué perdió ese partido? Según Carlos Salvador, porque ese día Boca contrató seguridad privada para que Juan Carlos Quiricocho no se acerque a los jugadores y no los pueda tocar. Es impresionante. Aparte, cuando entraba... Para vos que no crees, claro. Para vos que no crees. Cuando entraba Boca a la cancha de Estudiantes o cuando entraba cualquier equipo, aplaudía. Muy bien. Bueno, después, años después, en la década del 90, Bilardo dirigió Estudiantes. No, evidentemente ya no tenía más a Juan Carlos. Quiricocho, él contó que lo buscó cuando volvió a Estudiantes y no nadie sabía dónde estaba. Por eso es que se alimentó siempre este mito de si existía o no. ¿Y qué hacía Bilardo? Cuando el equipo salía por la manga, él se cruzaba sí, por la fila de jugadores rivales. Hay imágenes. Y hay un montón de imágenes de seguridad, bueno, frenándolo para que, claro, no pueda hacer eso. Como cortando la viborita esa que hacen los jugadores cuando, exacto, salen a la cancha. Exactamente. Ahora, ¿se le conoce el rostro a Juan Carlos Quiricocho o no? No. De hecho, hay mucha gente del club de Estudiantes, es que de hecho no sabe si es un apellido o es el apodo. Saben que se llamaba Juan Carlos. Hay mucha gente de Estudiantes que no quiere hablar del tema porque, como Bilardo decía, es un mito. Y nadie sabe si de verdad existió o fue algo que inventó Bilardo. Y también es importante no conocerlo porque vos, por ejemplo, claro, el equipo rival, eso, lo ves venir a Quiricocho, me... Exactamente. En el año 92, Bilardo se va a dirigir al Sevilla, después, sí, de salir campeón del mundo y subcampeón con Argentina. En ese plantel estaba Diego Armando y el Cholo Simeone. Sí. Dice Bilardo que estaban haciendo un partido de pretemporada, penal para su equipo, perdón, para el rival, y Bilardo ganó el partido y de atrás escucha que gritan un español, ¡Quiricocho, Quiricocho! No. Y Bilardo dice, ¿qué pasó? ¿Quién dijo esto? Y claro, dice Bilardo que se dio vuelta y vio que era alguien de la tribuna. Entonces, después vino Maradona y le dijo, Carlos, quédate tranquilo, que fuimos nosotros los que trajimos a este nombre y lo popularizamos acá, cuenta, en Sevilla. Bueno, exportaron a Quiricocho. Exactamente. Y para contarles un poco más acerca de esto, hay un informe que tenemos, cortito, que ha realizado la televisión española. Un informe del programa que se llama El Día Después, acerca de la leyenda de Quiricocho. No, es increíble. Y cómo se ha extendido en el mundo. ¿Lo escuchas? Es probable que no la haya escuchado nunca. Y es inútil que la busque en el diccionario. Pero está ahí. Seguimos el fútbol más de cerca que nadie desde hace 30 años. Y han tenido que vaciarse los estadios para que nos diéramos cuenta. No importa dónde vayamos, Quiricocho está presente en cada campo, desde hace mucho tiempo. ¡Quiricocho! ¡Quiricocho! Quiricocho es como se conoce a un aficionado de Estudiantes. Se daba una circunstancia de que cada vez que Quiricocho presenciaba un entrenamiento, se producía una desgracia que generalmente se materializaba en la lesión de uno de los futbolistas. Cuando esta correlación de eventos llega a oídos de Carlos Bilardo, lejos de expulsar a Quiricocho del club o de prohibirle la entrada, algo que podría ser lógico en una persona como Bilardo, tan adepto a las cábalas y las supersticiones, decide utilizarlo a su favor. ¿Cómo? Convirtiéndolo en el encargado de recibir a los equipos que se desplazaban a La Plata para enfrentarse a Estudiantes. Aquel año, Estudiantes termina proclamándose campeón del torneo metropolitano, habiendo perdido un único encuentro, curiosamente el único en el que Quiricocho no pudo recibir al equipo contrario, que era Boca, que por aquel entonces tenía un cuerpo de seguridad encargado de proteger a los jugadores y evitar que personas como Quiricocho se acercasen a recibirlo. Aquel personaje se convirtió en el talismán de un Bilardo que aterrizaría en Sevilla 10 años más tarde, para darse cuenta de que, misteriosamente, Quiricocho había llegado antes que él. Siempre cuenta que cuando entrenó durante su primera etapa en el Sevilla, se sorprendió cuando al momento de un lanzamiento de penal escuchó desde la platea a alguien pronunciar Quiricocho, Quiricocho. Sevilla, además, que es una ciudad muy, muy espiritual y hay mucha superstición también. Vives en esta ciudad y encima viene un adicto a la superstición, lógicamente aumentó en el grupo. Se empieza a escuchar la palabra Quiricocho como una palabra para mufar un penalti o para que se fallara ese penalti. Se repetía en situaciones del juego de cartas o situaciones en las que estabas viendo algo en un partido en la tele y lo decían. De alguna manera, Quiricocho se había convertido en una especie de conjuro conocido por muchos. Pero por suerte para el Sevilla, no era el único en el arsenal de Bilardo. Cuando eres muy supersticioso, cuando ganas, tienes que llegar en el momento correcto con la canción correcta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que si el trayecto es más corto o hay menos gente? Pues que Bilardo lo que hacía era que le decía al conductor que diera una vuelta al estadio para poder entrar con la música adecuada, y si no, le decía que corriera. Por ejemplo, en los banquillos se posicionaba en un sitio muy determinado siempre, tenía que tener a la derecha siempre la misma persona y a la izquierda la misma persona. Llegábamos a los hoteles y si había una boda, alguien tenía que ir a tocar al novio. Cosas raras que uno no entiende el porqué, pero que al final se convierten en situaciones grupales que ayudan a la cohesión. Y luego, además, funcionó. Cuando algo funciona y se repite, se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, tú no quieres que cambie. Carlos Salvador Bilardo entrenó una temporada al Sevilla. Después se sentó en el banquillo de Boca Juniors y volvió al Pizjuán para dirigir tan solo 4 partidos antes de regresar al lugar donde todo empezó. ¡Vamos, vamos, boludo! Bilardo, cuando regresa al fútbol argentino para dirigir a Estudiantes de La Plata, lo primero que hace es preguntar por Quiricocho, pero nadie más supo de él desde que tuvo su momento de gloria o de importancia en la historia de Estudiantes. Se le perdió completamente la pista. Quiricocho desapareció y Bilardo dejó de entrenar en 2004. Puede que nunca se volvieran a ver. Quizá ni siquiera existió. Pero como las buenas historias que pasan de generación en generación, la leyenda de Quiricocho permanece viva en nuestro fútbol. Una maravilla de la gente del día después de la televisión española. Y hay una historia, ya cierro con esto. Antes de Quiricocho, en Estudiantes de La Plata, Bilardo utilizaba personajes talismanes así que encontraba, que estaban en el club. Y hubo uno que lo llevaban arriba del micro tocando la guitarra y cantando canciones. Y en un momento, en un partido, el señor se cebó el cantante, y el pre-Quiricocho, y cantó una canción que no estaba en el repertorio. ¿Qué hizo Bilardo? Le dijo al conductor que siguiera 10 cuadras más, y porque tenía que terminar esa canción y arrancar con la otra del cancionero antes de llegar al estadio. Un fenómeno de tipo, y bueno, es la leyenda de Quiricocho, que nunca sabe uno si existió verdaderamente o no. Yo escucho, vos escuchás, ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. El momento de brillar es del señor Lautaro Ventimiglia. Mencionamos a Carlos Salvador Bilardo en más de una oportunidad a lo largo de este programa. Es que está intrínsecamente relacionado a las cábalas. Usted habló de música, habló de baile. Tuvimos la serie de Carlos Salvador. Qué lindo. Del doctor. Qué linda serie. La vimos. Bueno, yo traigo una playlist que tiene que ver con el triunfo del seleccionado nacional de fútbol y con el doctor. Con estas cábalas, con estos viajes, con estos colectivos. Tres canciones que señalan triunfo para el seleccionado nacional. La primera es esta. Dale. A ver. Vamos a cambiar la dinámica. Vamos positivo para hoy, carajo. Este es el tema que escuchaban los jugadores de la selección de 1986. ¿Qué tema? Camino a los estadios de fútbol. Salían de la concentración y sonaba Sergio Denis. Amigo querido. Que Bilardo la cantaba mal. Chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Escúcheme, ¿cómo liqueamos esto con el deporte, con el fútbol? Con la motivación. Con la motivación. Y aparte, ¿de dónde habrá salido, no? ¿Por qué escuchaban este chiquito tema? Chiquito bonito, decía Carlos. Se equivocaba la letra. Bonito. Querido, porque aparte esto te pone hay gol bajón. De Polonia. A lo mejor era una cábala. 2-0 Polonia, señores. Bueno, seguimos con Bilardo, con la playlist de Lautaro. Saca la playlist. Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre. Me encanta. No me da para cancha, pero para previo de un partido. Hay que decir que no. Sergio Denis murió. No, además, murió. Dios lo tenga en la gloria siempre. Tiene mucha canción de cancha. Sí, que ha sido retomada. Es un tipo que a lo largo de su vida ha estado muy mufado. No me digas. Sí. ¿Tú mufado con qué? Sí, lo ha pasado desgracia. Ha pasado mucha desgracia. Lo estafaron. Se cayó en el escenario y se murió. Tuvo enfermedades. Lo engañó la mujer en el Gran Hermano. Lo engañó la mujer en gran. Tiene razón. No, la ha pasado mal. Es un tipo que, bueno, ha tenido una vida mala suerte. Le ha ido bien musicalmente. Sí. Pero bueno, sí. Mucha de esa guita que hizo con la música no la disfrutó porque se la saca. La perdió. Qué bárbaro. ¿No? Pasamos de gigante chiquito y el segundo tema es el siguiente. Se ríe, Mirna, pero la verdad. Me da miedo esto. Y que tiene que ver con el doctor también. A ver. La serie. A ver. Invocamos a Carlos Salvador. De tanto correr por la vida sin freno. Ay, me pone triste que tenga que ser. Me olvidé que la vida. La linkeas ahí con la serie, quizás. Sí, la linkeo con la serie y la linkeo con lo que tienen que hacer hoy los jugadores de la escaloneta: olvidarse de vivir. Olvidarse si pierden, se tienen que olvidar de vivir. Si pierden, se olvidan de vivir porque no vuelven a Argentina. Igual. No, pará. No olvidarse. Ahora que citaste a Bilardo, previa al Mundial 90. En el Mundial 90 pasa lo mismo que ahora. Derrotan el debut. Momentos de partido siguiente. Entrenamiento siguiente, perdón. Llegan todos los jugadores al vestuario. Bilardo de espaldas a los jugadores que se acomodan atrás de él. Haciendo dibujo garabato en un pizarrón. Todos se miraban, nadie decía nada. Silencios de sepulcro. Y Bilardo seguía escribiendo, anotando rayas para allá. En un momento Maradona, líder, capitán, le dice: Carlos, ¿nos va a decir algo? Se da vuelta a Bilardo y le dice: si quedamos afuera, prefiero que el avión se caiga. No. Antes de volver a Argentina. Bueno. Fuerte, muy fuerte. ¿Muy fuerte? Y los jugadores le dicen: no, Tranquilo, Carlos, lo vamos a dar vuelta. Esto es Julio Iglesias, Me olvidé de vivir, un temón espectacular, espectacular, puesto así como una frutilla arriba a ver, de la levantale, serie. Levantale el ahí. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor. Tenemos. A ver qué más ha traído. ¿Quieres que escuchemos? ¿Hay más audios de Cábalas o no? ¿Hay audio? ¿Hay audios sí, de Cábalas? Por supuesto, me gusta escuchar a la gente. Gana Polonia 2-0. Hay que ganar de la tarde. Y después, gana hola, de los polacos. Bueno, les quería contar que la Cábala para este mundial, que me di cuenta cuando jugó Argentina, es que es dormir. Porque, bueno, nos habían dado permiso desde el trabajo de ingresar más tarde para ver el partido. Y bueno, y cuando me desperté a las 8, más o menos, y pongo a mirarlo un poco, el equipo contrario hace 2 goles enseguida, reseguidos. Y bueno, y justo mi pareja... Me había empezado a cebar mate, estábamos tomando mate ahí en la cama y me dijo, no, vos sos mufa, no, estoy yeta, me voy al comedor a verlo porque metieron 2 goles en 2 segundos que vos te despertás. Así que, bueno, los próximos partidos dormiré y bueno, y me enteraré cuando me despierte de los resultados. Yo te digo que va a ser ese compromiso, va a ser complicado conciliar el sueño a la siesta de hoy. Hace calor. Pero ese es compromiso. Yo me voy a dormir. A las 4. Tendré que dormir hasta las 6. ¿Me entendés? Sí. ¿Te cambia el horario o no? Si te clavas una siesta de hasta las 6. Escúcheme, más mensajes tenemos. ¿Tenemos más mensajes? Tabuleros, kermeseros. Mientras suena, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Este tema hermoso. Dame mensajes. Ya hoy, ahora 31 grados. Buen día, acá el amigo Pablito me pide unas cábalas para el partido de Argentina, a ver si tengo alguna. ¿Y a qué yo la verdad que cábalas he tenido todas, pero con River. Ajá. Y me las gasté. Me fue bien. Ya sea bien, verlo con mi viejo en el mismo lugar del sillón. Me acuerdo de ponerme una gorrita vieja de River. Mi vieja venía y prendía una lamparita de sal y se iba a la pieza. Medio pero después de perder 3 o 4 Libertadores seguidas, ya como que las agotamos a las cábalas y las dejé. Con Argentina tengo mucho, con el tema del horario lo veo donde puedo en este momento. El primer partido lo vi acostado y unas cábalas que estuve en el verano fue pegarle un chirlo en la cola a mi señora. ¡Ah, muy bien! Pero el partido del otro día fue a las 7 de la mañana y estaba durmiendo, me olvidé. Yo me acosté en el sillón a ver el partido y... Vamos a probarla mañana. Si está, por lo menos conmigo. La va a probar. Un amistoso. Tiene que estar un chirlo acá. Bueno, espero que ganemos y. En cana. La verdad que fuerza Argentina, porque tengo unas remeras de Argentina que uso en el local el día que jugamos. Se va a ver desde la sesional primera. Que si llega a perder, no. Me la tengo que perder en algún lugar. No, me lo esperaba. Escúcheme, no me lo esperaba. Quizás esta persona tenía ganas de tocarle el trasero a su mujer y a su compañera. Lo encontré con excusa. Sí, utilizó esta excusa. Pero no dijo tocar, bueno, dijo chirlo. Un chirlito. Menos mal que no dio el nombre, si no estaría autoincriminándose. Escúcheme, ¿hay más mensajes o no? Sí, tenemos uno más. Sí, dale, que después seguimos escuchando. Vamos con Bilardo, dale. Te quedó algo en la playlist. Más vale. Dame audio, dale. Hola, chicos. A ver. Bueno, les quería contar que la. Ese ya lo... Ah, ya está, sí, bueno. Sí, sí, sí. Pero le pasa 2 veces el audio y bueno. Es la cábala. Es la cábala. Es la cábala. Es la cábala de Ale Bernardo pasar 2 veces. Bueno, nos vamos. Vamos con la música. Vamos con la música y cerramos este bloque musical con la canción que deberíamos entonar hoy todos. A ver. Ay, sí. Y sí, porque fue verdaderamente la cábala del 86. En las buenas. Y sí, fue la cábala del 86. A mi lado. ¿Por qué? Porque la eligió, no sé quién la eligió como cábala, verdaderamente, pero bueno, la eligieron, era el tema. Pero tenían que iban al estadio cantando esta canción. Es verdad. Me acuerdo, yo era chiquito, me acuerdo. No, pero aparte del Diego cantando esta en el esos pantaloncitos ajustados, bonito mío. Ya viene Eduardo Aguirre con Multitud. ¿Qué tiene hoy? Un plato fuerte. ¿Hablará de Qatar hoy? No. De México. ¡Vamos! ¡Más! ¡Me das! cada día más. Aleluya por el modo. Hombre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal. Que se ilumine Leonel, ¿eh? Que se ilumine el altar. Tu cuerpo con el mío no hace falta más. El arquero. El arquero, bravo. Que se ilumine el Dibu. Yo soy una insaciable. Dios que tengo. Con su madre. Insaciable. Qué lindo que dice, yo soy una insaciable, quiero siempre más. Hoy quiero un insaciable Messi yo. Valeria Lynch. Insaciable. 8-9 goles, Lionel. ¿Tuvo un amorío Valeria Lynch con el Diegote? Dicen, dicen. Dicen. ¿Con quién lo firma? ¿Con quién no tuvo amorío, Diego? ¿Con Lucía Galán? Chicos, ayer se cumplieron 2 años de la partida. Manera, de alguna manera lo estamos recordando. Está presente. Siempre. Le propongo que como cábala terminemos antes este programa. No, no tenemos que ir antes sin la promesa de Virgili. Voy a hacer... No, la barba no. Voy a prometer que vuelvo a la bicicleta fuertemente, solo si le ganamos a México. Escúcheme. Si le ganamos a México, vuelvo a la bicicleta. ¿Pero usted está con seguro rutina? Lo que está diciendo. Con rutina, con días, con hora. Sí, vuelvo a la bicicleta. No, porque pero la tengo abandonada y me está costando. Escúcheme. No, me cuesta. No, escúcheme. A mí me cuesta. ¿Hay alguna, virgencita? Hoy yo traje al gaucho Antonio Gil acá. Si gana que Argentina. Mamá, la tiene. Mamá tiene una virgencita al lado de la tele y le reza si por Argentina, River y por Argentina. Mundial. Y si Argentina gana el Mundial... ¿Tatuaje? Voy a tatuar. Va. Me voy a tatuar el 5 de copas, que es el 5 de copa que Lionel también se va a tatuar. Sí. Si es muy que bien. Se nos da. Yo hoy perdí la fe. Quizá a la tarde la recupere. Nos vamos. Nos vamos. Con toda la energía. ¿Tenés ganas de hacer una arenga para despedirnos? ¿Qué le dirías a Messi hoy? A Scaloni, al Dibu Martínez, al Alexis McAllister que va a jugar de titular. ¿Qué le dirías, Pablo? Vos como futbolero de ley. ¿Qué le diría? Y cerramos con esto. Depende de mí. Le digo que... Con énfasis, con enjundia. Que está la victoria hasta el Mundial, hasta el final, asegurada. ¿Cómo? No entendí. Todo un ídolo, ¿eh? Que el Mundial lo gana. Que lo ganamos el Mundial entero. Este es un trámite. Si le ganamos a México, ganamos el Mundial, ¿y sí. usted? ¿Eso le decís a Messi? No, para mí ganamos el Mundial. No. Esto es un trámite. Nos vamos. Con esta arenga. Una cosa rara. Arenga, verga. Vamos, Argentina, hoy. Vamos con todo. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, Ale. Nos vemos el sábado que viene. Se quedan con Aguirre. Nos vemos. Chau. Silva mientras arma algo que va a fumar después. Canta poesías que no entiende en inglés. Y espera en la semana que duerma en su cama. Y que al despedirse diga hasta mañana. Ey, baila banda los chinos en su cuarto. Ella quiere algunos mimos, pero no firma contratos. Prefiere bailar sola antes que con esas caretas que siempre están tan coquetas. Bicicletas con rueditas para no caer. Para no caer. Estar allí, quizás robando en la puerta del baño, tal vez afuera fumando. Y espera en la semana que duerma en su cama y que al despedir. Baila banda los chinos en su Kermés.